Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa, otro REA. Vamos a hacer, pues bueno, un programa un poco diferente al habitual. Sabéis que normalmente hacemos entrevistas sobre todo a nivel nacional. Son grupos que la mayoría de veces pues los conocemos bastante a fondo. Uno porque son del entorno, otras veces porque llevan bastantes años y pues bueno, haber tenido bastante historia, pues los conocemos de mucho tiempo. Sin embargo, las circunstancias han venido adecuadas y tenemos la suerte de poder contar con Sebastián Ochoa de la banda Thrill Killer de Estados Unidos. Aprovechando este hecho, pues vamos a ver qué nos cuenta de aquella zona, porque la verdad es que tenemos mucho interés por conocer pues otras escenas. Muchas veces en la distancia se ve de una manera y a veces, pues bueno, cuando empiezas a hablar con gente te das cuenta de que o no sois tan distintos o se ve de una manera muy diferente todo lo que vivimos pues cada uno en su entorno más cercano. Así que primero de todo, un abrazo y un saludo a Sebastián Ochoa por bueno, brindarse a aparecer en Rock Entre Amigos. Así que Sebastián, gracias. Muchas gracias por tenerme. Bueno, Sebastián me estaba contando que es hondureño de nacimiento, pero que lleva pues unos cuantos años por la zona de Estados Unidos. Y desde hace pues también cerca de una década, pues podríamos decir que se involucró un poco en el mundo de la música, en este caso en el mundo de la música rock, que es ya desde hace ya unos cuantos años también que tiene una banda, como os he comentado, llamada Thrill Killer. Bueno, gracias de alguna manera, ahora nos lo contará un poco, contactó con nosotros, con Rock Entre Amigos, y bueno, eso apenas hará una semana o dos, o sea que tampoco hace mucho. Nos interesó mucho lo que está haciendo por aquella zona tan desconocida para nosotros, aunque nos vienen muchísimas noticias de aquella de Estados Unidos, sobre todo, como no. Y así que nada, Sebastián, encantado para poder hablar contigo, que nos cuentes tus experiencias como músico, como persona en aquella zona, y luego compartir pues esas diferencias que podemos tener de dos escenas, entre comillas, ¿no? Sí, claro, imagino que aunque sea siempre rock lo que escuchamos, imagino que es diferente de entre aquí, de lo que escucha o lo que sucede allá, imagino que sí. Claro. A mí lo que me es, en parte, una de las cosas que me interesan muchísimo es que si comparásemos escenas, habría que comparar Estados Unidos entera con Europa entera, ¿no? Porque no podemos comparar con España, porque España sería prácticamente una parte, un estado de lo que sería Estados Unidos. Europa en sí, pues es una zona bastante tradicional dentro del heavy metal. Por supuesto, Estados Unidos ha sido influencia grandísima para Europa. Pero Europa siempre ha tenido un corazón, pues podríamos decir, de heavy metal clásico, podríamos decir, ¿no? Sí. Estados Unidos es una zona donde las tendencias modernas suelen pues expandirse más deprisa, se crean ahí más habitualmente. Y claro, a la hora de ver un poco cómo es Estados Unidos, muchas veces puede ser que nos venga a la mente de que todo es igual. Sin embargo, Estados Unidos es tan grande que supongo que tendrá escenas diferentes durante lo que es todo el país. Y eso tú en parte lo podrás estar viviendo desde dentro, desde tu grupo, como músico, como habitante de ese país. Y me interesaría mucho que me contases un poco cómo ves tú qué es el heavy metal o cómo se vive el hard rock, heavy metal, lo que serían las tendencias más duras en Estados Unidos y esas pequeñas diferencias que pueden haber, o grandes, pues en las distintas zonas que puede haber en Estados Unidos. Claro. Por lo menos lo más diferente que es interesante ver es que en cuanto buscas el sonido más heavy, como en cuanto a death metal o black metal, cuando escuchas bandas como Cannibal Corpse, Behemoth, ellos tienden a más que todo tocar en los lugares un poco más grandes o en los áreas de concierto que son más abiertos. Cuando tratas un poquito más de, como dices tú, heavy metal tradicional o hard rock, hay una frase que escuché a Jeff Cozzotto decir cuando él tocó cerca de aquí con Sons of Apollo, y él dijo small but mighty, que eso se traduce a pequeño pero poderoso, porque el lugar donde tocaron ellos, comparado a una arena, era bastante más pequeño, pero toda la gente que estaba ahí estaba dando 150% de energía. Y usualmente ese es el punto, cuando nosotros tocamos, por ejemplo, que hemos logrado tocar no solo en Baltimore, donde se formó la banda, pero tocando en otros estados, en la costa este de aquí de los Estados Unidos, que todavía no es grandísimo, pero cuando estás ahí es una energía que es como un relámpago que cruza por todo el escenario y por toda la gente. Es realmente interesante también porque mucha gente que toca el metal más heavy usualmente tienen proyectos que son un poco más hard rock o heavy metal, porque es un sonido que, aunque suena, uno tiende a pensar que porque dice tradicional que suena viejo, pero, o sea, puedes usar esos estilos de música que todavía son de energía pura, pues, que no puedes hacer algo erróneo con este tipo de música. Y eso es lo más interesante, que aunque se mire un poquito más pequeño, pero todo esa energía siempre existe ahí, no desaparece nunca. O sea, en parte lo que estás diciendo es que el metal extremo está más aceptado que lo que sería el heavy clásico, que es algo que se ve un poco desde Europa también, ¿no? Porque vemos que Estados Unidos tiene una zona muy rica, o sea, tiene muchísimos grupos de heavy tradicional, podríamos hablar de gente como Slowfeg, Night Demon, Ice Earth, aunque en estos momentos está un poquito parado, Nevermore en su época, bueno, etc., Vicious Rumors, que son bandas que aunque han tenido sus épocas un poco más modernas, siempre han sido considerados heavy clásicos. Sin embargo, por ejemplo, la zona de Tampa, el death metal pues más clásico, Deicide, Death, Morbid Angel, bueno, todo ese tipo de grupos, siempre han sido grupos más aceptados que los tradicionales. ¿Eso es posible? ¿Se ve así ahí? Sí, hay un poquito de eso. No creo que sea preferencia, sino que creo que esos son grupos que se han pues creado desde hace tiempos y ellos pues tienen armados esas raíces ya de ese sonido, y eso es lo que se ha expandido más. Y sí, se ve un poquito pues más eso de que en cuanto más extremo, usualmente encuentras más gente que dice, oh, tú escuchas Cannibal Corpse también, o Morbid Angel, y encuentras a veces alguien que dice, oh, Iron Maiden. Sí, no sé, un poquito, ayuda aquí un poquito. Sí, pero bueno, eso me parece a mí. Eso en parte, yo lo veo muchas veces, porque me da la sensación que aunque Estados Unidos, por supuesto, siempre ha sido una zona que el rock ha tenido mucho éxito, sobre todo el hard rock de los 80, o por ejemplo con el progresivo de bandas canadienses como Rush o Blue Oyster Cult, bueno, grupos que tocaban un poco más el plan progresivo o el hard rock, me da la sensación que realmente el expandimiento, o sea, Estados Unidos crece musicalmente en el metal en los 90, con las tendencias modernas, ¿vale? Con el nu metal, con el groove, bueno, con todo eso, el death metal, que es cuando ya se expande mucho más. Y me da la sensación que, claro, siempre ha sido más efectivo el metal, consideremos, de los 90 en Estados Unidos que el de los 80. Sí, por lo menos aquí así es lo que sucede. Y es súper interesante, especialmente que desde hace poco pues he descubierto bandas como Crazy Leaks, como Heat, Eclipse, que ellos son de Suecia, sí. Y ya más al norte de Europa, que el sonido de ellos es bastante 80. Sí. Dios, ¿qué sucede aquí? Es que es curioso esto, pero lo que es la nueva ola del heavy metal actual, lo que es lo que dicen la new traditional heavy metal actual, está teniendo bastante éxito en Europa, con bandas como tú has nombrado, que tienen una rama a veces un poquito más hard rockera, pero está pegando mucho el heavy metal clásico de nuevo, aunque es en recintos un poco más pequeños, no es a nivel mainstream, ¿vale? No es a nivel grande, pero sí se ha creado un circuito muy rico con un montón de bandas, una auténtica salvajada de bandas. Y como te he comentado, vienen muchas de Estados Unidos, y es posible que en parte por eso vosotros también estéis recogiendo en los últimos años bandas de Europa que están teniendo bastante resonancia en ciertos circuitos en Estados Unidos. Por ejemplo, tú has dicho Heat, pero podríamos hablar de Steel Panther, que habéis tocado con ellos, por ejemplo. Por ejemplo, más heavy metal clásico tirando el power son Sabaton, que Sabaton están pegando también bastante ahí, Power Wolf, que son grupos más power, pero que se enclavan dentro del heavy metal tradicional. Y en Estados Unidos también están teniendo bastante calado, ¿eh? Sí, no, es interesante. Y es como eso, pues, que eso, aunque parezca que uno dice tradicional, pero toda esa energía siempre existe ahí. Muy interesante también que todos ellos están incorporando de vuelta el solo de guitarra, que parecía que no aparecía ya. Bueno, es curioso lo que me estás diciendo del tema del solo de guitarra, porque aunque aquí en Europa no se ha notado tanto eso, esa pérdida a veces del solo de guitarra, eso yo creo que en parte ha sido culpa de lo que son los 90, ¿no? Se perdió un poco el Guitar Hero, el guitarra solista, y se basaban más, al ser música más fusión, o a lo mejor mezclando elementos de otras músicas, no tenían esa necesidad de meter esa parte principal de lo que sería la guitarra, las utilizarían más rítmicas. Eso viene mucho de la influencia del punk también. Eso, el grunge, me parece mucha culpa. El metal industrial también tiene mucha culpa de todo eso. Entonces, muchas bandas influenciadas de los 90, yo creo que también traían esos elementos. Y eso, a veces, pues la vuelta de lo tradicional trae de nuevo también en que las guitarras sean principales. Y también importantísimo, las dos guitarras. Es que las dos guitarras en un grupo son, sobre todo metaleras, son fundamentales. Sí, ¿para qué? Tu guitarra siempre ha sido excelente. Nosotros, por lo menos yo, para mí, Judas Priest es una influencia máxima. Así que siempre incluir eso, twin guitars, que le dicen. Sí, las guitarras gemelas. Tenerlo. Sí, eso es verdad. Eso, que los Judas junto a los Thin Lizzy son bandas que dieron a conocer ese estilo, ¿no? Las guitarras gemelas. Los Maiden ya lo explotaron a lo bestia. Y luego el metal alemán, por ejemplo, es también con bandas como Running Wild, son las que han hecho que ese estilo también pues haya crecido lo que es ese elemento, ¿no? Tan bonito que es para mí las guitarras gemelas o los cruces de solos de guitarra y todo eso, ¿no? Eso es flipante. Si tuviésemos que meter ahora mismo un tema, imagínate, de un grupo que esté pegando en Estados Unidos relativamente y que lo enclavásemos dentro del heavy metal tradicional, ¿tú ahora serías capaz de decirme alguno? Posiblemente, no sé si caería como tradicional, pero Helloween. Hombre, bueno, los creadores del power metal. Bueno, más que nada ellos estarían enclavados en lo que sería la creación del power metal europeo. Esto lo hemos recalcado mucho, porque no es lo mismo el power metal americano, el US metal, que el power metal americano. Esto me gusta mucho porque hicimos un especial del US power metal, de lo que es el US metal. Y es que no tiene nada que ver, porque esa influencia del thrash metal que tenéis en Estados Unidos, que es más primigenia, cara al heavy metal, porque ahí, claro, el nacimiento del heavy metal y del thrash metal se da prácticamente a la vez. Sin embargo, aquí en Europa sale más el heavy metal primero y el thrash viene un poco después. Entonces, ese intervalo es el que luego a posterior se hace esa evolución hacia un heavy metal muy rápido, muy melódico, ¿no? Y ahí se le da un poco más ese toque del power metal europeo. Y en Estados Unidos, sin embargo, grupos como Armored Chain, Manowar, Jack Panther son los que le dan, Vicious Rumors, le dan la etiqueta al power metal de Estados Unidos, que realmente es un heavy metal con mucha influencia del thrash metal. Ahí podemos meter a Metal Church, podemos meter a tantas bandas que eso es interesante. Y Helloween, claro, Helloween es una banda que desde que se les ha unido Michael Kiske, pues parece que hayan vuelto de nuevo a ser la banda de antes y a tener el éxito mastodóntico de antes. Pues te doy la oportunidad de que me elijas tema. Me gusta que me hayas dicho, pues, una banda sobre todo europea, con ya 40 años de historia, casi nada. Sí, excelente banda, para que también una máxima influencia. Dime un tema que te gustaría escuchar. Pues, sigamos hablando de la guitarra, que es mi principal, ese es mi corazón. Pues tú me dirás, dime un tema en concreto. Tienes, cuando escuchas tú una guitarra, cuando sientes, quiero escuchar una guitarra que me encienda el corazón, ¿tienes algún guitarrista principal que buscas o alguna bandas que buscas que digas tú, ese es el sonido que quiero ahorita? Pues bueno, vamos a meter, por ejemplo, I Want Out, que es un tema clásico y tiene, pues, las guitarras gemelas, armónicas, y luego tiene lo que sería el happy metal, ¿no? Esos estribillos felices y tal. Así que bueno, vamos con este I Want Out, clásico de los Helloween, y continuamos con Sebastián desde Estados Unidos. Beginning on pushing me from black to white. They're pushing till there's nothing more to hear. Hablando un poco de lo que es la escena en Estados Unidos, hablando un poco lo que estás escuchando un poco, lo que te ha influenciado un poco por allí, por Estados Unidos, ¿tú cómo ves de importante la música metal en Estados Unidos? Quiero decirte, aquí desde España o desde Europa estamos viendo que el heavy metal ha tenido unas épocas muy malas, ¿no? Y se ha quedado, sobre todo para la juventud, un poco apartada, ¿no? El reggaetón, el rap, bueno, músicas un poco diferentes. Luego tenemos estilos de música en España muy tradicionales, como es un rock muy combativo, reivindicativo, ¿no? Un rock urbano que llamaríamos, que también tiene mucho éxito. En Estados Unidos, ¿cómo es de importante el rock, el heavy metal? ¿Continúan las emisoras de radio? ¿Ves que hay zonas o lo que sería supermercados que le dan cierta importancia a la hora de divulgar el heavy metal, radios, programas de televisión? ¿O continúa siendo o ha dejado de ser mainstream y es así un poco de segunda fila? Es underground. Te mentiría decirte de que tiene un enfoque así tan principal, porque no hay mucho. Sí hay, obviamente si te rebuscas encuentras las radios, encuentras las emisoras, pero no está en un punto focal así de base del día a día. Obviamente las bandas más grandes, Metallica, Megadeth, eso lo escuchas pues en radio, porque no puedes existir sin las canciones, sin esas radios. Pero sí es todavía cierto punto underground, pero sí es importante, porque pues todo ese sonido y esa sociedad underground es lo que mantiene a ese estilo de música vivo. Y es lo que lo mueve, pues. Pero, por ejemplo, aquí en España, generalizar Europa es un poquito más complicado porque en la zona del norte sí que el heavy metal es parte fundamental. Incluso en las escuelas, como es en Suecia, en Noruega, en Finlandia, cuando dan clase a los niños, la guitarra o lo que es el rock duro sí que está metido en el ADN de los jóvenes. En la zona más del sur ha dejado de ser una música importante para ellos, ¿vale? Han utilizado otros tipos de músicas, como el trap, como el rap, como estoy diciendo, el hip hop, como el rock urbano, para reivindicar sus intenciones. En Estados Unidos, ¿veis vosotros que universidades, la juventud que está por la calle, también ha pasado lo mismo? ¿La gente joven ya no se siente tan identificada como el rock duro? Porque tú tienes 26 años, por tanto, la gente de tu alrededor y desde que llevas ahí en Estados Unidos, pues 7 u 8 años que me has dicho, habrás estado mamando eso, viviendo eso. ¿Tú ves que la gente joven se identifica más con otras músicas que con el rock duro, con el heavy metal? Sí. Sí, se identifican más con otros tipos de música, más que todo, interesantemente, por lo menos para mí, que fue una experiencia, es bastante el rap. Se mueve bastante y pues escuchando de ellos, canciones de ellos y todo, fue no un shock completamente, porque pues siempre he sabido, siempre he sentido pues que el heavy metal siempre ha sido un poquito de segunda, no principal. Pero sí fue interesante el estilo de música, porque usualmente yo por lo menos pensaba que iba a ser más como pop o tal vez techno, pero el rap, oh, ok, algo <haciendo. risa> Claro, hay que decir que tú estás en Baltimore, ¿no? Tú vives en Baltimore, exactamente Baltimore, ¿qué sería? ¿Qué zona exactamente? Cuenta un poco a la gente de España, la zona por la que tú te mueves habitualmente, ¿cuál es exactamente? Ok, so Baltimore es la ciudad principal, la ciudad bastante grande. Yo específicamente resido en un lugar que se llama Canton, que es cerca del centro de la ciudad, más que todo pues por esa conexión de la música, porque hay bastante bares, hay bastante lugares que toca música en vivo, entonces ahí es donde me muevo para tocar y hacer conexiones con otra gente. Así que más que todo en el centro, hay un lugar, si tuviera que decir que es el principal de música, hay un lugar que se llama Fells Point, que es todo una calle, un barrio pequeño, que es todo de la vida nocturna, por decirlo así. Y lo interesante, por lo menos con ese lugar, es de que ellos no se enfocan en solamente tocar, poner un DJ y presiona dale y que se quede ahí, sino que todos esos lugares justamente siempre están con gente que toca música en vivo. Así que aunque no necesariamente tal vez sea hard rock o heavy metal, siempre escucha música en vivo y es interesante. Uh-huh. Baltimore está en la zona de Maryland. Es correcto. Esa zona ha sido relativamente tradicional en el sentido de que el rock sí que ha sido relativamente importante para esa zona. Sí, claro. Hay bastantes bandas que han tocado, que usualmente pasan aquí en Baltimore cuando hacen los tours o las giras. Aquí he logrado poder ver a Guns N' Roses, a Motley Crue, a Black Sabbath, Steel Panther, Sonata Arctica, Hammerfall, claro. Dragon Force. O sea que sí es un punto que, por lo menos en cuanto a rock y metal, siempre es... Es interesante lograr ver. Ghost, la banda Ghost, cuando ellos hicieron usualmente sus primeros conciertos fueron aquí en Baltimore, así que fue bonito verlos crecer, por lo menos. Aparte de eso, Baltimore está cerca de ciudades muy grandes, muy importantes. Y por supuesto, Baltimore, por cierto, la serie True Detective está basada en... ¿Es Baltimore? ¿Dónde está basada? Sí. Es mi serie favorita de todos los tiempos. Así que excelente. Me encanta. Buena. Bueno, vamos a continuar escuchando, a poner algo de música. Si tuviésemos que poner algo de música que en estos momentos estás escuchando tú por aquella zona, por Estados Unidos, o que vas por ahí, por ejemplo, y que suele ser bastante habitual escuchar pues en cualquier pub, cualquier bar que vas, ¿serías capaz de decirme un grupo que en estos momentos ahí esté sonando bastante? Que se escuche así bastante. por lo menos cuando si voy a un lugar y escucho alguna radio, ¿qué será de rock? Usualmente es súper, lo tocan bastante, pero interesante, Living After Midnight de Judas Priest. Joder, es... Judas Priest, ¿sabes lo que pasa? Que Judas Priest, ahora que me estás hablando bastante de grupos clásicos, Judas Priest es una banda que en Estados Unidos abrió mucho mercado para los grupos europeos. Porque fue de las primeras bandas genuinas del heavy metal. Ahí está un poco en la duda de quién fue la primera banda de heavy metal, Judas Priest o Rainbow, ¿no? Está en la duda en los 77, 78. ¿Realmente el primer disco de heavy metal es de Judas o realmente es el Rainbow Rising de Rainbow? Porque todo el disco entero es heavy metal, no es heavy metal. Eso lo hemos hablado bastantes veces y es un debate habitual, un poquito vacuo, pero habitual. Pero sí que es verdad que Judas Priest para Europa fue importantísimo, porque ya a principios de los 80 fue de las primeras bandas que tuvieron éxito en Estados Unidos y llegando a vender 1 millón de copias con los primeros discos de los 80. O sea, incluso el Unleashed in the East, el directo, llegó a vender también 1 millón de copias en Estados Unidos, que eso para aquella época para un grupo de heavy metal europeo era una gesta. Imagínate, a partir de ahí, pues bueno, ya vinieron pues otras cosas. Incluso se intentó dulcificar el sonido, hacerlo más comercial para llegar a Estados Unidos y tener más éxito, cosa que no sucedió y fue a peor. Así que vamos a escuchar este clásico. Hoy estamos de clásicos. Living After Midnight de los Judas Priest. Y continuamos con Sebastián en este programa. Love! Bien, Sebastián, continuamos después de escuchar este Living After Midnight de los Judas Priest. Estamos hablando un poco de lo que se cuece un pelín desde tu punto de vista por esa zona de Estados Unidos. Si tuviésemos que coger el heavy metal y coger el estilo que veas tú que en tu zona es la que más pega, tú, por ejemplo, me estás hablando mucho de heavy metal clásico. Pero, ¿es el estilo de heavy metal que más pega por ahí, por tu zona? ¿O ves que el death metal o el nu metal todavía pega, el hard rock más meloso? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál estilo sería el que en estos momentos de ahí está funcionando un poco mejor? El que se mueve más es el thrash. Uh-huh. El thrash metal. Aquí en Baltimore, bandas locales de thrash son Omnislash, otra banda llamada Arcanon, uh-huh, que son aquí locales, que ellos son más que todo pues enfocados en lo que es el thrash. Y pues son los que él se mueve más, y muchas otras bandas más que son se han armado, pero es ese sonido rápido y rabioso, furioso. Ajá. Yo creo que en parte es porque el thrash metal continúa manteniendo la rabia y continúa, creo yo, siendo la música más reivindicativa. Antes estabas hablando un poco, te había sorprendido que el rap fuese tan exitoso, y en parte es porque el rap o el hip hop es música muy reivindicativa. Y quizás el thrash metal a la gente joven también le entra muy bien y se siente identificada por ese hecho, porque quizás es la música más social, más política, más reivindicativa, más peleona. Y es posible que luego, por ejemplo, otros estilos, que no sé si lo ves tú así, ¿vale? Pero eso, ahora tú me das tu punto de vista. El heavy metal o el death metal, incluso el black metal, se han convertido en estilos más lúdicos, más fantasiosos, más esotéricos, más históricos, y han dejado un poco la reivindicación aparte. Y a lo mejor la gente joven se siente más identificada en bandas como son estas que tú me has comentado, o por ejemplo ahora mismo Angelus Apátrida, que es una banda española, está girando por Estados Unidos y está recorriendo pues prácticamente entera Estados Unidos, y están teniendo muchísimo éxito, ya no solo ellos. Aquí en España, por ejemplo, tenemos a Crisix, tenemos a Reaction, bueno, tenemos un montón de bandas, ¿no? Pero lo puedes ver también en Alemania, en Inglaterra, en Canadá, en Estados Unidos, que el thrash metal está funcionando, y posiblemente de los que mejor están funcionando. Y así que dime tú tu punto de vista, ¿cómo lo ves? Es interesante, pero sí, usualmente funcionan bastante. Y aunque sean bandas españolas o bandas que son de diferente nacionalidad. Nacionalidad, o especialmente, este es un punto bastante interesante, si son diferentes, cantan en diferente idioma, aún así hay bastante mercado, por decirlo así, porque hay bastante gente aquí, por lo menos imagino en todos Estados Unidos, pero en Baltimore, gente que es fanática del metal y del rock, que no necesariamente hablan de inglés, sino que hablan español. Entonces está toda esa gente que ha migrado, que son rockeros 100%, que rockean siempre con el español también. Bueno, ese punto de vista que me acabas de dar, hay que decir que la población latina en Estados Unidos, sobre todo la zona sur, es riquísima. O sea, está petada de gente hispanohablante, y yo creo que a veces... el problema que tenemos simplemente es que hay que saltar el charco. O sea, que económicamente es muy costoso el poder realizar una gira por donde sea, por México, por Estados Unidos, por los países que sean. Y ese es el problema principal. Luego, la zona un poco sur de lo que es América, Sudamérica, el problema que hay es que hay una relativa poca profesionalidad, en el sentido de que es un riesgo a veces ir. Y mucha gente ha perdido un montón de pasta por el hecho de que luego van y promotores no aparecen, las salas no son como deberían de ser y todo eso, y eso es un problema muy grande. Cosa que en Estados Unidos sí que la gente alaba mucho el profesionalismo y relativamente el respeto a la cultura que tenéis en Estados Unidos. ¿Es verdad eso? En cuanto a armar un concierto, dices tú, promotores... Podríamos hablar de realmente a que un músico se le considera un profesional. Aquí en España, por ejemplo, siempre se han quejado todos que cuando uno dice que es guitarrista, que es músico, no lo consideran un oficio, ¿vale? Lo consideran pues un ocio, ¿no? Lo tienes ahí para, pero no para vivir. Sin embargo, en Estados Unidos, aunque no sea en una banda, sí que un músico o un grupo sí que está bien considerado para tú, por ejemplo, vas a tocar a un bar, considerar que te tienen que pagar. o la gente que va a verte considera pues que, coño, ese músico tiene un respeto y está haciendo algo serio y yo debería de pagar para verlo, para comprar su producto, para descargarlo en tal. Más o menos ese punto de vista. Aquí en España, por ejemplo, si te puedes evitar pagar, te evitas pagar lo que haga falta, seas promotor, seas lo que sea. En Estados Unidos siempre he tenido la sensación y los comentarios que me han hecho es que ese respeto por el músico, por la música, por los grupos, siempre está ahí, ¿no? Sí, sí está ahí. Por lo menos en ese sentido, sí. No importa si por muy pequeño o por muy grande. Por ejemplo, nosotros hicimos un concierto en Nueva York que era un lugar relativamente pequeño, pero en cuanto a organizarlo o en cuanto a armar en papeles para poder estar ahí, básicamente el mismo proceso que tocó cuando hicimos el concierto con Steel Panther. Era pues, firma contratos, vamos a estar ahí, van a ganar tanto, van a tocar de hora a tal hora, les podemos dar esto en cuanto a equipos para tocar o viceversa. O sea que en ese sentido sí es profesionalismo. El cantante de nosotros, Rob, él hace, es maestro de música también. O sea que él tiene pues eso de que puede hacer, dar clases de música seguidos en cuanto a voz. O sea que sí, sería por lo menos algo que puedes decir tú que es un oficio, que es una carrera, que no es algo que se puede mover, que no es solamente un hobby, sino que algo que realmente puede salir adelante. Me interesa este punto, hablarlo. Aquí, por ejemplo, el tener una sala de conciertos es complicado, ¿vale? Tienes muchos problemas para poder abrirla. Es complicado abrir una sala, por ejemplo, dentro de una ciudad, dentro de un pueblo, porque, bueno, lo que son las normas, las reglas y tal, pues te impiden mucho poder abrir un bar, sobre todo un pub, sobre todo con derecho a poder hacer conciertos. Hasta tal punto, por ejemplo, que aquí hemos estado muchos años en que los menores de edad tenían prohibido entrar en conciertos de salas pequeñas. Eso ahora parece que lo han arreglado un poco. Y eso ha hecho también que la gente joven haya tenido problemas para el rock poderlo vivir, ¿no? En sí. Estados Unidos, a la hora de montar un concierto, de ir a una sala, que esa sala tenga las condiciones adecuadas para tocar, para tener una capacidad decente, tener un buen equipo de sonido, ¿es fácil? O sea, ¿no tenéis impedimentos continuos? Porque aquí es complicado que tengas un equipo decente, que suenes bien, que a lo mejor tú no tengas necesidad de llevar todos los trastos, por decirlo de una manera, que cada sala tenga sus equipos adecuados para que tú vayas y enchufes un poco y vayas con lo mínimo posible. Ahí en Estados Unidos, en tu zona, ¿cómo está la cosa a la hora de organizar un concierto y todo eso? Pues fíjate que en cuanto a ese sentido, usualmente es bastante fácil, porque por lo menos hasta ahora no hemos realmente encontrado algún problema en cuanto a eso. Más que todo, nosotros llevamos nuestro propio equipo, solamente porque ya hemos tocado juntos por bastantes años y ya sabemos cómo sonamos, qué tenemos que poner, cómo armarlo, y estamos en un punto que lo hacemos en 20 minutos y ya estamos listos para ir. Pero no, más que todo aquí encuentras esa facilidad, por lo menos. No hay mucho problema en cuanto a un lugar que esté fallando con equipo o que te dijeran vamos a tener tal cosa por ustedes, vamos a tener estos amplificadores por ustedes, y llegamos y no hay nada. Por lo menos así no ha habido mucho. Tuvimos una mala experiencia, sí, pero por lo menos es lo menos. Más seguido que todo es solvente. Pero mala experiencia por confusión, por mala intención de... ¿Por alguna cosa en concreto? Más que todo mala intención de la persona. Estábamos haciendo un tour y estábamos en una ciudad que no estábamos muy... era la primera vez que tocábamos ahí. Y el lugar, pues, nos dijeron, vamos a tener tal cosa por ustedes, vamos a tener un equipo de sonido armado, y llegamos y había solamente un micrófono. Eso es, por ejemplo, el que esa persona que te lo dijo realmente quería gastarse lo menos dinero posible, invertir lo menos posible y ganar lo máximo posible. Es lo más seguro que sería. Sí. Ese tema me interesa. Vale, aquí en España, por ejemplo, una banda joven que se monta y quiere trabajárselo todo por su cuenta, ¿vale? Su promoción, su red social, su tal, tal, y no cuenta con medios externos, con promotores, con management, con agencias, con, bueno, todo eso, ¿no? Lo tiene complicado. Es complicado que llegues a cualquier sitio, incluso es complicado que seas telonero, una banda acompañante, es súper complicado. Necesitas la mayoría de veces tener pues una promotora, una especie de agencia de management, porque es la que tiene los contactos para poder llevarte pues con algunos grupos, para tocar en ciertos festivales. ¿Vosotros estáis trabajando de esta manera? ¿Vosotros trabajáis por vuestra cuenta o estáis contando con agencia de management, promotores, ayuda externa para poder realizar todo lo que vosotros queréis hacer? No, es todo nosotros. Es todo nosotros, más que todo yo moviendo, rebuscando, tratando de encontrar contactos. Básicamente, muchas veces es muy vieja escuela de ir a un lugar y decir, hola, soy Sebastián y ¿cómo está? ¿Cómo podemos hacer para tocar? Es bien old school, como decirle. Vale, me ha sorprendido, me ha sorprendido mucho. Te cuento, aquí por ejemplo, para tocar en festivales, aquí en España hay varios festivales, sobre todo gordos, no sé si los conoceréis, tenemos el Resurrection Festival, que hoy en día podía ser el más importante, que está en la zona de Galicia. Tenemos el Coveta Sonic, que es bueno, el Bebe Caliz, que está por la zona del País Vasco. Tenemos el Rockfest en la zona de Barcelona. Tenemos el Leyendas del Rock, que es la zona que está cerca de donde en estos momentos hago yo el programa, en Ontinyent, que es en Villena. Y bueno, en Madrid también han habido varias cosas. Pero es complicado tocar en esos festivales, ¿vale? Súper complicado. Sí. Y luego tienes tus festivales pequeñitos, que sí que es verdad que a lo mejor es posible que puedas tocar, es complicado. Y necesitas, como te he comentado, agencias, bueno, promotores, bueno, organizadores de conciertos para poder acercarte ahí. Con el hándicap de que muchísimas veces ni cobras, ni te pagan, tienes que ir, encima tú tus gastos a lo bestia, es una exageración, ¿vale? Vale, tú que te encargas un poco de eso. Supongo que será igual de difícil, complicado meterte en festivales de esos, meterte en giras, meterte en eso. Eso ahora luego cuando hablemos de la banda, eso ya me lo concretarás un poco más. Pero una vez entras, como te he comentado antes, tú ves que ese festival que sabe que te explota a ti como grupo y el cual en parte es algo en el cual él se beneficia de que tú toques, ¿te continúa manteniendo un respeto o intenta también abusar con maneras de... tocáis gratis, tocaréis delante de mucha gente, tocaréis detrás de estos, habrá un grupo que os dará más visibilidad, podéis vender vuestro producto, o allí no es así, te dicen, tú tocas con nosotros, cobras tanto, tanto y tanto, todo claro. ¿Cómo está la cosa ahí? ¿Es así? Usualmente es así, como esto, tocas esta hora, vas a estar después de esta persona, vas a ganar tanto y ahí queda. Usualmente es así, pero es bastante cortante porque básicamente te dicen, vamos a hacer esto, y dices tú, ok, excelente, ¿para qué? Y estamos listos para un futuro, y dices, ok, gracias, goodbye. Y punto. O sea, se complica un poco la vida, simplemente te cogen en ese momento, tú tocas con unas condiciones que supongo tendrán marcadas para muchísimas de las bandas que toquéis a esas horas o en esos momentos de horario. Y poco más, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, os respetan, quiero decirte, aquí en España muchas bandas se quejan de que les cogen, les pagan, por ejemplo, voy a contarte, por ejemplo, uno genérico, no voy a decir una banda en concreto, pero mucha gente que ha escuchado Rock Entre Amigos puede hacerse la idea de cuál puede ser, ¿vale? Han habido dos o tres bandas que han ido al Resurrection Fest a tocar, por ejemplo, y hay 1000 kilómetros para tocar desde su zona... que viven al Resurrection Fest. No te cuento en gasolina cuántos son 1000 kilómetros. Luego, claro, luego tienes que estar allí varios días, porque tú no puedes ir un día y volver. Por tanto, los días de festival te los dan, eso es verdad, pero te meten en la zona de acampada. Aquí en España es habitual que los festivales se hagan en zona donde hay una acampada habilitada, tiendas de campaña y tal. Nada de hoteles, ni hostales, ni nada. Tú tienes ahí tu tienda en campaña. Claro, muchos grupos se quejan porque los instrumentos tienen que dejarlos en algún sitio durante 3 o 4 días. Y eso es dentro de una furgoneta o un coche. Con el peligro que puede ser que te roben. ¿Vale? Sí. Que ha pasado muchísimas veces. Y a lo mejor el caché que te pagan para tú tocar a una hora intempestiva, como puede ser las 3 del mediodía, pues es para una banda de 5 componentes, o de 6, o de 7, o de 4, de 300 euros. En este caso serían unos $325, ¿vale? Claro, pierden dinero por todos los sitios, con el riesgo que conlleva ir 1000 kilómetros y los instrumentos a la vista de toda la gente y todo eso. ¿En Estados Unidos o en lo que tú estás viviendo las condiciones son parecidas o son más cuidadosos con eso, Sebastián? Depende. Es un depende porque hemos estado en los dos lados de esa moneda. Hemos estado en lugares que 100% al respeto han sido pues profesionales hasta lo más minúsculo. Pero también hemos estado en una situación de que llegamos, viajamos unos tantos kilómetros y nos dicen, bueno, van a tocar y de ahí lo demás es problema suyo, arréglenselo como puedan. Y ya estando ahí, no creo que podemos pues nada más darnos la vuelta y regresar. Así que sí, es un depende. Pero ese depende va incrustado en estados, en zonas de Estados Unidos. ¿O es independiente? Quiero decirte, a lo mejor la zona de Texas tiene una forma de trabajar que no tiene que ver con la de Maryland y no tiene que ver con la de, es un decir, ¿no?, la de Washington. ¿Es así o es independientemente a eso? Es independiente. Vale. Porque, bueno, como te digo, esa situación que estuvimos en una buena y una mala fue casi en el mismo lugar. Así que es independiente. Claro, eso es interesante saberlo porque muchas veces, claro, Estados Unidos es tan grande. Aquí, por ejemplo, dicen que tú te vas a un festival en Alemania o en Suecia y el respeto que tienen por las bandas es completamente diferente al que hay normalmente al sur de Europa. Italia, Francia, España. Entonces, claro, digo, pues igual en Estados Unidos pasa parecido, ¿vale? A lo mejor la zona un poco más sur es un poco más parecida a la nuestra. A lo mejor la zona este es un poco diferente. Vale, vamos a meter otro tema. Te doy libertad para que me elijas un grupo, un tema, y así continuamos la entrevista, la charlita esta. Dime. Voy a poner uno de mis temas favoritos de una de mis bandas españolas favoritos. A ver si lo puedes tocar ahí. Dime. Van a rodar cabezas. Vale. Mago de Oz. ¿Lo sabes? Cuando... mira, me has metido. Voy a apuntarme a Mago de Oz porque vamos a hablarlo. Excelente. Bueno, eso me encanta a mí. Eso es bueno lo que tú me acabas de decir. Porque la perspectiva que nosotros tenemos interior de nuestros grupos no tiene nada que ver con la que se ve desde fuera. Aquí Mago de Oz es un grupo que nos lo tomamos ya a broma y en parte es por Chus, ¿vale? Por su fundador, porque bueno, es un muy histriónico, tiene sus salidas, es una persona, pues bueno, es un más un showman, un rockstar, poco, en parte es como Manowar en algunas cosas, en el sentido de que al final la figura de una persona está por encima ya de la banda, ¿no? Porque ya asimilas demasiado ese personaje con la banda y a lo mejor lo bueno de la banda musicalmente deja de tener importancia para mucha gente por culpa de cogerle manía a un músico o tal, ¿vale? O sea que eso es ya un gusto de cada uno. Pero dime tema que quieras elegir de Mago de Oz. Puedes tocar Van a rodar cabezas del disco Gaia. Vamos. Vamos con ese tema. Me encanta que me digas así. Estás jugando con el doble sentido de eso. Van a rodar cabezas. vamos a escuchar a Mago de Oz. Y continuamos con esta charlita. Morir será una chato por ver crecer. Bien, hemos escuchado a Mogo de Oz. Habrán rodado cabezas aquí en Rock Entre Amigos más de una tras escuchar este tema. ¿Por qué te gusta Mogo de Oz? Y de paso me dices, ¿cómo se ve Mogo de Oz desde Estados Unidos? Si se ve. Así se ve. En los Estados Unidos, ellos cuando tocan gira aquí en los Estados Unidos, es sold out. Sold out entero. Obviamente es más pequeño los lugares que tocan, que cuando tocan en Centroamérica o Sudamérica o México. Eso es una locura. Aquí, los lugares que donde tocan aquí es en teatros, que hay tal vez algunas 3.000, 4.000 personas. Eso es mucho, Sí. Eso es mucho. Recuerdo la época, entre comillas, floja de Maiden, que es la de los 90 en Estados Unidos. Tocaba, por ejemplo, en Nueva York, Maiden, con un teatro de 2.000 personas. No tocaba más. Sí, señor. Solo para tocar ese puntito otra vez, he visto videos de Dio tocando en un lugar, tal vez de un bar, después de tocar en los 80 en arenas. Mira, tengo que hacer dentro de poco un programa de un grupo, no quiero decir el grupo ni nada de eso, porque lo tengo en la cabeza y no lo tengo claro si voy a hacerlo o no, porque lo más seguro que tenga que hacerlo yo solo. Que, por cierto, es una banda que está afincada en tu zona. Luego te lo diré y si los conoces, me encantaría pues conversar contigo de ese grupo. A ver. Que fui a ver a Manowar y eran 19 personas. ¡Wow! En la zona de Baltimore. Imagina. Al lorito, y estamos hablando a principios de los 2000. Ufa, qué cambio, ¿para qué? Y Manowar, que lo escuchas tocando tal vez en un escenario grandísimo. Bueno, vamos a ver, en España no te lo puedo decir porque han habido follones y al final no han tocado en los últimos años, pero en Alemania han tocado delante de 12, 13, 14, 15 mil personas. Grandísimo, claro, ¿para qué? Claro. Y bueno, aquí van a ser cabezas de cartel en el Rockfest. Iban a ser cabezas de cartel hace un año en el Hellfest, iban a ser cabezas de cartel también. Pasa que por los follones de contractuales, bueno, eso ya lo hemos hablado muchas veces por aquí, al final no tocaron. Pero quiero decirte, Manowar en Europa siempre han sido muchísimo más grandes que en Estados Unidos. En Estados Unidos casi nunca han sido nada. Es más, cuando ahora estamos haciendo unos especiales de Rhapsody of Fire, ¿vale? Y durante una época Rhapsody of Fire y Manowar fueron juntos de la mano mucho tiempo por la zona de Canadá haciendo giras y tenía más éxito Rhapsody que Manowar. ¡Wow! Así que imagínense. Pero regresando con eso de los conciertos de Mago, usualmente cuando ellos tocan aquí en los Estados Unidos, es más que todo soldado para ellos. Y aún con la diferencia de lenguaje, pues ellos siempre tocando rock, el lenguaje español, siempre es lleno. Las pocas veces que han estado aquí, por lo menos que yo he logrado verlos, han llenado bastante. Y ni digamos, pues, en los conciertos en México, que ya estás hablando ya de muchísima más gente. Sí, vamos a ver, en la zona de América Latina son tan grandes como Maiden o como, a lo mejor exageramos un poco, pero no están lejos. No es tan lejos, sí. Perfectamente te pueden meter 20 o 30 mil personas en cualquier sitio. O sea que, bueno, dentro de lo que a mí me puedan gustar o no, que ya fuera de manías, a mí es un grupo que ni fu ni fa. Tiene temas que me gustan, hay temas que no me gustan, pero también lo hace el que, al ser de mi país, dejo de tener esa afinidad, porque como los he tenido ahí toda la vida, pues tampoco le das tanta importancia. A lo mejor es como vosotros, a lo mejor bandas que los tenéis ahí a vuestro lado y no le dais tanta importancia. ¿Quieres comentarte alguna cosa más, Sebastián, de Mago de Oz? Una preguntita, sí. Ah, vale. Es bastante interesante que dices tú, volar a este punto de vista de mío, por lo menos internacional, que pueda tener yo de Mago. Por lo menos como se ve o como aparece internacionalmente, como lo miro yo, pues que es una banda española que pues ha crecido por muchísimos, muchísimos años y ha sido pues grande. ¿Es esa misma visión de ustedes ahí? ¿O sí, digamos que Mago de Oz hace algún concierto por ahí que es así el mismo tipo de llenado, 4.000 personas, o no sería lo mismo? Vamos a ver, lo que es América Latina, por ejemplo, aquí en España no se ve. O sea, aquí Mago de Oz te pueden meter perfectamente entre 5, 10.000. Han habido épocas de poderte hacer, sí, 15 o 20.000. Sí que han habido épocas. Wow. Lo que pasa es que, claro, tenemos el problema de cuando José, el cantante, José Andrea, empezó a tener problemas vocales. Cuando Chus empezó a desvariar mucho, incluso dejó la banda, formó Burdel King, que era un hard rock muy macarra y él quería ser cantante. Declaraciones un poquito rimbombantes, sonar en una emisora de radio, que son los 40 principales aquí, que era pues la típica comercial, ¿no? Que es para grupos que se venden, entre comillas. Todo eso hizo que un sector del heavy metal los despreciara, ¿vale? Entonces aquí hay... Aquí hay un poco ese yin-yang, ¿no? Hay un poco esa pelea entre la gente que continúa amando a Mago de Oz y la gente que les odia, entre comillas. Entonces, pues bueno, no forman parte para mucha gente de la escena rockera, pero no dejan de serlo. Y si tú hablas con gente de fuera, por supuesto Mago de Oz es el grupo referente nacional. O sea, es el grupo. Es el grupo. A partir de ahí ya pues hay otros grupos, pues Warcry, a lo mejor Azrael, a lo mejor hay una serie de grupos un poquito más... heavy metaleros, más puros, que sí que tienen cierto éxito, pero al nombre de Mago, no. Pero te lo digo por eso, llenan, pero tenemos esa versión de un poquito odio y amor, amor-odio con Mago de Oz. Así que bueno, pero me ha gustado que me hayas dicho Mago de Oz, para que la gente en parte se dé cuenta de claro, la perspectiva que tenemos nosotros y que se puede tener fuera de España. Vamos a continuar hablando un poco en el aspecto de cómo funciona una banda en Estados Unidos, sobre todo en tu zona, como estamos hablando, un poquito a Baltimore, Maryland, está cerca de, entre comillas, New Jersey, New York, o sea, no estás lejos del todo, o sea, es fácil ir a esas ciudades, ¿no? Sí, vale. Está ahí. ¿Sois grupos que contáis con un apoyo institucional de alguna manera? ¿O es todo privado? Quiero decirte, aquí en España, cuando una banda quiere ser... profesional, o intenta serlo bastante profesional o semiprofesional, que aunque no sea tu motivo principal de vida, sí que es parte importante, que no quieres perder dinero, quieres hacerlo todo legal, puedes pedir una serie de ayudas o intentar pedir una serie de ayudas a los estamentos, ¿vale? A ayuntamientos, diputaciones, gobiernos y tal. ¿En Estados Unidos tenéis posibilidades también para hacer estas cosas? No necesariamente, es más que todo privado. Existen ayudas o algún así un ayuntamiento que te pueda decir vamos a poner tanto para apoyarte, no necesariamente. Más que todo si tienes un grupo o si es una banda rock, más que todo el máximo apoyo que consigues es con las bandas hermanas que tienes. Nosotros empezamos aquí los conciertos y lo fuimos armando lo que es pues el fanbase, armando nuestro sonido, fue con la ayuda de las otras bandas que hemos empezado a tocar. Ellos son pues, o ese es el punto necesario que puedes usar para armar, pero de ahí no hay realmente un punto local del gobierno que tú puedas ir para decir ocupo esto, o que te puedan decir puedo prestar tanto para empezar este proyecto, no necesariamente. Sé que hasta cierto punto si estás en lo que es la música clásica, básicamente los artistas que trabajan con lo que es violines, celos, que ya son más sinfónicos que todo, hay no necesariamente proyectos, pero hay escuelas, universidades que ellos son los que te pueden afrontar, pero eso sí ya es privado, no es aún así del gobierno directamente, sino que ya es privatizado completamente y ya pues con ellos ya es completamente diferente. O sea, ayudas públicas no tenéis, en el fondo no tenéis. No, vale. Básicamente del día uno ha sido pues nosotros cuatro empujando contra todo. Sí, por ejemplo, imagínate, sois una banda y os montáis como si fueseis una sociedad anónima, ¿vale? Un grupo, pues en este caso no sé si es aquí en España, no sé si sería una comunidad de bienes, no sé cómo se monta una banda, tienes varias maneras, no deja de ser una empresa. En España, como empresa, sí que puedes pedir a lo mejor alguna subvención, compra de instrumentos, porque son tu medio, ¿no? Compra de instrumentos, comprar una furgoneta para el viaje, todo entraría dentro de gasto de la empresa. Puedes pedir a lo mejor tus ayudas o tal, como empresa, tal. En Estados Unidos no tienes eso, ¿no? No existiría. No, vale. No. Eso es que eso es interesante, porque yo no sé hasta qué punto el que sea todo privado se valora más la cultura o no. O sea, no lo sé, no lo sé. Porque se ha dicho aquí muchas veces que el cine dejó de tener o dejó de ser lo que es cuando empezó a tener ayudas y subvenciones y se perdió el tejido industrial de lo que es el cine cuando entró el gobierno en parte y empezó a ayudar, ¿vale? Entonces dejaron de invertir empresas, gente que podía desgravar, gente que invirtiendo en películas, en tal, pues a lo mejor a la hora de hacer la declaración de la renta tal, pues podía desgravar por otros medios. Entraron los gobiernos y entonces se dejó de invertir desde la parte privada en todo esto. Entonces no sé si eso es bueno o es malo. En Estados Unidos, si tú, entre comillas, me dices que a lo mejor se respeta más al músico, se respeta más el tejido ese musical que hay en Estados Unidos, quizás en parte es por eso, no lo sé, no lo sé. Pero es interesante a veces reflexionar, ¿no? Porque yo soy una persona que me encanta la ayuda pública, me encanta pues los derechos de la gente, que hayan ayudas, tal, que la gente pueda estudiar sin ser un colegio privado, que pueda desarrollar su vida cultural sin necesariamente desembolsar un montón de pasta, pero no todo vale. Entonces, claro, siempre habrá un término medio. Entonces, me encanta saber un poco estas cosas, ¿no? Porque así vas comparando un poco escenas y zonas, ¿no? No, claro que sí. Y imagino que también va a ser diferente en cuanto a ustedes, cuando es eso, pues, de armar una banda básicamente desde cero. Bueno, ¿cómo se ve Europa? Y en tu caso, España, desde vuestro país, en el aspecto musical, ¿añoráis un poco Europa? O sea, ¿es un poco una meta para muchos grupos de vosotros? ¿O con Estados Unidos y a lo mejor bajar un poco hacia el sur, México y tal, subir a Canadá, sois estáis contentos? ¿O para la mayoría de bandas de Europa es un sueño? No, Europa es un gol principal o es un punto principal de lograr armar por dos razones principales más que todo. La primera, que sería la más fácil, es pues en cuanto a nuestro sonido, más que todo porque el tipo de música que tocamos nosotros es bastante influenciada más que todo por bandas de Europa. Como te dije, yo una gran influencia mía es Judas Priest. Gran influencia de nuestro cantante Bruce Dickinson. Sé que nuestro estilo pues va armándose bastante más a ese, no necesariamente tal vez sonido europeo, pero nuestras influencias vienen bastante desde ahí. Más específicamente ya armando bandas de España, pues escuchando Mago, pues fue influencia Saratoga, influencia bastante Sauron. Entonces, más que todo, aunque no necesariamente sonemos como esas bandas, hay detallitos, hay imprintes de ellos en nuestras canciones. Entonces, quisiéramos nosotros pues, poder llevar ese sonido, tal vez esa mezcla pequeña de influencias de Europa, con ese sonido, tal vez Estados Unidos que tenemos nosotros, de ver cómo florece, qué logra armar. Y la segunda, más que todo, pues por querer llevar ese sonido pues, a más gente. De ver cómo reacciona, cómo se arma, más que todo, pues por lo menos como yo lo tengo aquí en mente, ese sonido más hard rock, más heavy metal, se ve un poco más fructuoso en lo que es Europa que lo que es aquí, en los Estados Unidos. Un orgullo sería pues lograr llegarlo ahí, así que no sé, veremos. Bueno, como ya hemos hablado un poco de tu perspectiva, tu parte un poco del sueño y lo que es Europa, vamos a entrar ya con Thrill Killer, la banda de Sebastián. Antes de empezar a hablar, vamos a meter un tema. Si quieres, empezamos con lo que ha sido el último tema que habéis editado. Me parece que es Digital Desperado. Es de momento lo último editado que tenéis como banda, ¿no? Correcto. Vale, pues vamos. Antes de dar paso a lo que va a ser ya un poco más la entrevista pura dentro de lo que es vuestro grupo, vamos a escuchar el último tema de momento editado por los Thrill Killer y continuamos con esta charla con Sebastián. Bien, ya hemos escuchado Digital Desperado, el último tema editado en el 2020 en la pandemia. Supongo que fue más o menos durante esa época que sí. Editaron este tema, Thrill Killer. Y antes de entrar un poco a esto, a la entrevista, lo que es ya el grupo, tú eres de nacimiento de Honduras. Te vas de Honduras más o menos a los 16, 17, 18 años, o sea... Eras súper joven. Supongo que Honduras, claro, tiene sus problemas económicos, sociales, es un país con bastantes problemas. Pero allí la música rock, o sea, tú cuando viniste a Estados Unidos, cuando fuiste a Estados Unidos, ¿tú ya eras un poco rockero en tu país natal? Sí, 100%. Ya sabía yo cuál era el sonido que buscaba. Ah, o sea, que tú ya ibas con esa. Ya eras reivindicativo un poco, ¿no? Sí, así es, ahí fue cuando empecé. Escuchando bastante que sonaba ahí en Honduras, bandas como Soda Stereo, Héroes del Silencio, La Ley, que son los que más escuchaban. Que yo lo escuchaba y bueno, sonaba bien, pero lo que definitivo, o lo que puso definitivo el sonido que buscaba fue la primera vez que escuché el Holy Diver. ¡Guau! Desde ella supe, okay. Eso es lo mío. Siempre hay un tema que te hace el clic, ¿eh? Estás escuchando cosas que dices, ay, me gusta, ostras, me gusta. No sé por qué este grupo pop tiene este solo de guitarra así bastante duro, que es lo que más me gusta. A mí, por ejemplo, me pasó con Dire Straits. Yo cuando era jovencito, pues escuchaba Dire Straits, me gustaba. Pero sobre todo me gustaba cuando tocaban temas como Money for Nothing, ¿no? Que eran los temas más duros. O luego U2, por ejemplo. Me gustaba un poco más la etapa rockera del principio, que a lo mejor la posterior más experimental. Entonces, pues escuchaba Sunday, Bloody Sunday o Gloria o temas de esas. Y yo decía, hostia, me mola. Entonces, cuando escuché pues el Seven Son of a Seven Son de Maiden, pues ya dije, esta es mi vida. Hasta ahora. Esto nos ha llevado a estar aquí a unos no sé cuántos miles de kilómetros, estaremos a 6.000 o 7.000 kilómetros de distancia casi seguro, y aquí estamos comunicados por Skype con esto. Supongo que en Honduras tejido musical casi cero, ¿no? En lo que es un poco escena. Sí, es bastante corto. Más que todo, bueno, cuando estaba yo ahí, no conocía lo que era la escena musical. Interesantemente, más bien cuando vine aquí, en los últimos 3 años, ha sido un boom de muchas bandas que han aparecido, que han crecido, que han armado su propio sonido de Honduras, y pues chicas, que excelente. Tuve la oportunidad el año pasado de tocar con Diablos Negros, que son posiblemente la banda más grande que ha tenido Honduras. Y ese fue un honor, pues, tocar con una banda hondureña que nunca pensé que iba lo que se lograría. Y en los Estados Unidos, más raro. Bueno, sí que es verdad que aquí en España muchas bandas que han tenido éxito en Centroamérica o Sudamérica, sobre todo en países que han tenido muchos problemas sociales y políticos, han sido bandas muy reivindicativas con una esencia muy punk, muy radical, como por ejemplo Sociedad Alcohólica, Boycott, incluso grupos punk como La Polla Records. O sea, han sido grupos que han tenido bastante éxito por esa zona, con el único hándicap, el problema de que, claro, no ser una escena profesional y ser un riesgo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en contacto con la gente de Escuela de Odio, que es una banda de hardcore, poco punk, y siempre me han dicho, o las veces que he hablado con Sabino, que ellos cuando han ido a Sudamérica o a Centroamérica, la gente se ha vuelto absolutamente loca, o sea, han petado los locales y una locura, pero que es un riesgo. O sea, ya no es un riesgo solo el que cuesta una pasta ir, sino que no sabes ni si vas a cobrar muchas veces. Sí. O sea, y eso es un... Imagínate, menudo problema. Vamos a entrar ya con Thrill Killer. Os fundáis en el año 2015, Baltimore. Me llama la curiosidad una cosa, ¿vale? Y es que me estás hablando de un montón de influencias europeas en la banda, ¿vale? Durante sí. todo este repaso que hemos hecho, la hora anterior, pues hemos hablado de bandas como Judas, como Dio, como tal, ¿no? Sin embargo, musicalmente, cuando yo os escucho, que tengo que decir que no os conocía hasta hace una semana, yo veo que tenéis una cantidad de influencias de los 90 brutales. Sonido de bajo, ritmos muy funky... tenéis una amalgama muy variada. Sí que es verdad que tenéis elementos, algunos riffs de guitarra, el cantante tiene, pues con lo que tú me has dicho, ¿no? Unos agudos, un estilo a veces muy heavy, pero musicalmente sois muy fusión, muy alternativos. Me viene a la mente desde unos Faith No More a veces, Red Hot Chili Peppers, sobre todo en el sonido instrumental, no digo en la forma de cantar, y me llama muchísimo la atención, hablándome sobre todo tú de las influencias que habéis tenido. ¿Tú lo ves así? ¿Cómo te definirías como banda, Thrill Killer? Y si tuviera que decir todo el sonido, pues yo diría hard rock más que todo. Uh-huh. Pues porque sí, las influencias están ahí y ese ritmo tipo funk, uh-huh. Pero no creo que enfocamos completamente en cuanto a ese lado de la música, sino que más que todo pues tratar de llevar ese sonido hard rock, tenemos que decir, bueno, ¿qué le podemos meter? ¿Qué podemos combinar? ¿Qué podemos poner de decir nosotros no lo hemos escuchado antes? O sea, es darle una identidad al grupo un poco diferente y alejarte un poco de lo que hay, ¿no? Del estilo que ya, que es el típico hard rock, que supongo que practicarán, como hemos hablado anteriormente, grupos como Heat o como Steel Panther, por ejemplo, The Dead Daisies, o hay un montón de grupos que la mayoría de bandas que hemos nombrado habéis tocado con ellos, eso lo hablaremos un poco luego, o el heavy metal tradicional de unos Sabaton, por ejemplo, ¿no? En ese aspecto sí que es verdad que es interesantísimo el que gente que tenga influencias tan clásicas pueda transformarlo en una música relativamente moderna. Sí, y es eso, pues tratar de llevar ese sonido nosotros, de poder combinarlo con algo que no que escuchas en la radio y dices tú, hey, ¿qué es eso? Algo que nosotros podemos poner en un punto de marcar lo que tal vez pueda diferenciarse un poquito más de lo que puedes escuchar regularmente, por decirlo así. Pero, de todas las maneras, yo creo que en parte estáis haciendo una música que relativamente en Estados Unidos puede ser mejor aceptada que a lo mejor si hubieseis practicado heavy metal tradicional, ¿puede ser? Sí, sí diría eso, que sí, definitivamente. Porque más que todo, no por no querer sonar heavy metal tradicional, pero más que todo, en especial, como te decía antes, como nosotros hacemos todo lo de la banda, lo que es booking, lo que es buscar conciertos, lo que es buscar locales, un montón de veces pues es mucho más fácil entrar con un sonido un poquito más diferente, que está más influenciado, porque bandas hermanas que hemos tenido aquí, pues que han sido básicamente puertas cerradas en lugares, no necesariamente porque sean bandas malas, no porque no sean profesionales, sino porque está ese bloque pues de mucha gente con la mente cerrada, dice suena heavy metal, y de ella pues inmediatamente ya empiezan con pie izquierdo. Es un poco como si el estilo heavy metal se viese desfasado, un poquito pasado de moda, un poquito fuera de las tendencias o de lo que se consume en Estados Unidos. Sí, porque cuando haces un concierto, si es algún lugar pues local, lo que puedas armar, sí van a haber conciertos y sí se toma en cuenta pues bastante lo que es el heavy metal, pero usualmente ya sí empiezas a ver ya un poquito más, ya estás buscando pues ya dar el paso siguiente, o decir pues ya hemos tocado aquí tantas veces, ¿qué más hay? Ocupamos pues a extender más este horizonte. Ya en ese sentido sí ya se empieza a ver lo que es ese bloque que te dije, que claro, mucha gente exactamente dice metal y no queremos mucho que ver con eso, pero pues con esa fusión o esa combinación de sonidos, mucha gente dice, varias ocasiones hemos tenido personas que nos han dicho pues bueno, vamos a darle un chance, vamos a probar. Vale, sí. me gusta eso que me estás diciendo. Porque en parte, claro, está claro que vosotros organizáis vuestros conciertos y supongo que os meteréis en sitios donde tocáis vosotros con a lo mejor otra banda. Por tanto, es gente que posiblemente os haya escuchado alguna vez, os conozca o vaya a probar, ¿vale? Sin embargo, a la hora de ir a festivales, ¿vosotros veis que, por ejemplo, ahí en vuestra zona es más fácil encontrar un festival de fusiones con muchos estilos variados, con nu metal, groove, con hip-hop metal o rap metal, con etc, etc, con muchos estilos de música, y ya no es tan fácil encontrar ese festival más genuino, más puro, con bandas clásicas de heavy metal más tradicionales? ¿Es más habitual encontrar esos festivales más variados, por decir una manera, y por eso vosotros también tenéis más fácil poderos meter en cualquier sitio? Sí, los más variados son los que más se mueven. Claro. Sí hay festivales de heavy metal más puro, pero sí, como dices tú, ya es de rebuscarse más y claro, no es tan, tan grande que se diga, por decirlo así. Sino que ya cuando empiezas con lo que es las fusiones de diferentes ya estilos de música completamente, sí, ese es el más común que hay aquí, por lo menos. No sé si es lo mismo que situación que tienen ustedes ahí, pero por lo menos aquí sí es más fusión que otra cosa. Aquí tenemos festivales más genuinos. Lo que pasa es que la mayoría de festivales famosos son festivales con muchos escenarios, con muchos días, y a veces tienen escenarios para distintos tipos de música. Entonces puede ser que tengan más facilidad a la hora de encontrar tú en un festival la música que quieres. Por ejemplo, Wacken tiene... pues dos escenarios principales, luego tiene a lo mejor dos un poco más pequeños, tiene alguna carpa, el Sweden, el Grass Pop, el Hellfest. Entonces es posible que hayan zonas un poco más alternativas y zonas más genuinas o para bandas un poco más famosas o grandes. Entonces creo que en ese aspecto la escena americana y la escena europea es muy diferente. Luego tienes bastantes festivales genuinos de heavy metal puro. Podríamos decir que Leyendas del Rock es un festival mediano es entre 15.000 y 20.000 personas, es bastante genuino. Dentro de la variedad va sobre todo entre el heavy metal y el thrash, eso es la mayor parte. Luego hay algo de extremo, algo de dark metal, de oscuro y tal. Luego tienes en Alemania el Keep It True, tienes el Sweden Rock, tienes el Bang Your Head, tienes un montón de festivales que son un poquito más genuinos. Hay mucha asociación de heavy metal, de gente que se une y organiza conciertos. No sé si eso en Estados Unidos vosotros también lo tenéis. Aquí tenemos asociaciones de gente, que es gente que le encanta el heavy metal, que hace una especie de grupo de gente que se une, hacen recaudaciones, hacen loterías o lo que sea, y luego hacen conciertos, organizan festivales, pequeños festivales, y eso hace que se mueva también a pequeña escala, a nivel underground, mucho la escena, ¿vale? Entonces, y mucha gente acude a pues conciertos de 200, 300 personas, 400. Y eso está hecho por organizaciones de amantes del heavy metal. No sé si eso lo tenéis vosotros por ahí mucho. No necesariamente con el heavy metal puro. Porque sí hay festivales más pequeños que se van armando. Siempre mantiene ese punto de ser variado. Ves que tal vez en un festival más pequeño hay artistas de diferentes tipos de música. Por lo menos aquí sí es más variado. Han habido festivales de heavy metal así puros o de power metal. Han habido pocos festivales aquí alrededor de power metal que con el tiempo han sido tal vez más pequeños o se han movido a otro lado, por lo menos. Por eso de que lo más variado se ha movido más. Bueno, aquí, por ejemplo, hay varias asociaciones, así que me vengan a la cabeza el Pounding Metal, Metalmería, el Spectros, son asociaciones de gente que hace eso, ¿no? Se unen, pagan una cuota anual, luego hacen unos conciertos, el que es socio le cuesta menos, el que no es socio pues le cuesta un poco más, y bueno, y acercan y hacen que las bandas puedan tocar en pequeños festivales. Bueno, la banda, como estábamos hablando, Thrill Killer, se forma en el 2015. Rápidamente, supongo que la formación que estáis es desde el principio o el principio de la formación ha variado un poco. ¿Cómo os fundasteis? ¿Cómo fue el inicio de la banda? Es variado. Más que todo, lo que es el cantante y yo, Rob y yo, son los que hemos estado básicamente desde... El corazón de la banda, ¿no? Sí. Que cuando empezamos, yo estaba tocando bajo. Más que todo porque teníamos el guitarrista, teníamos el batería y estamos en ese punto que pues seguimos buscando y esperamos más tiempo con lo que tenemos ahorita, vamos ya adelante. Y en ese punto pues la mentalidad de nosotros es, hay que empezar, si seguimos poniendo peros no vamos a llegar a nada nunca. Entonces empezamos así con esa alineación, yo con el bajo, el otro guitarra, y con esa alineación pues duramos bastante tiempo, un par de años. Esa alineación quiebra ya cerca de un año antes de la pandemia. Logramos un reemplazo y después pandemia pega y pues todo completamente de cero. Y en ese entonces pues tensiones y todo, tuvimos que rearmar todo otra vez. Y en ese punto fue cuando... del poquito antes, tal vez, ya diciendo, pues no, pues damos todo nosotros, seguimos adelante. Y cuando empezamos a grabar, más que todo ese digital desesperado, aparte de lo que es guitarra, aparte de lo que es batería, perdón, bajos y guitarras, todo eso, es yo armándolo, yo tocando todo eso, con esa misma mentalidad, pues de que si seguimos esperando que alguien venga o encontrar a alguien, no vamos a llegar a nada. O sea, que en este momento sois un poco un dúo, ¿no? Sí. Bueno. En ese momento. Somos cuatro en la banda y esta alineación pues ha durado ya poco más de un año. Bueno. Y esa es la que hemos armado ya, pues ya sólido. Lo que es curioso es que ya durante vuestro primer año, os fundáis 2015, y en el 2016 editáis un mini LP y un LP. El mini LP es el Time, el LP es el Showdown. En el Showdown, que es el LP, tenéis algún tema de ese mini LP. Es como si el mini LP hubiese sido un poco un adelanto, ¿no?, de ese larga duración, que es el a posterior, el long play. Y, bueno, ¿cómo fue grabar ese primer trabajo? Porque supongo que sería tu primer trabajo profesional, sería tu primer, un poco. Háblame un poco cómo fue esa primera grabación, cómo fue el resultado, cómo viste la recepción de la gente. El proceso de grabación fue... básicamente entrar y salir del estudio. Uh-huh. Estuvimos así básicamente toda una semana, de saliendo el sol hasta allá a la tarde, así que eso salió todo el mismo año, el mini LP y el LP, porque estábamos en esa mentalidad, tenemos que crear, tenemos que armar, así que salió todo increíble. Pues ya en lo personal, pues me sentí yo, wow, orgullo, pensando pues de que tener un álbum ya fue algo increíble. Y la recepción fue bastante grande. Hicimos pues concierto de lanzamiento del álbum en un bar aquí en Baltimore que, si tú lo dices, es un bar que pues todo el mundo conoce. Se llama Otto Bar. Y si vas a cualquier lado, todo el mundo conoce ese lugar, es bastante popular. No sé si hay algún lugar así donde estés tú, por lo menos, pero por lo menos aquí se dice Otto Bar. Saben dónde es. Bueno, aquí alguno hay. No en mi zona en concreto, en la capital, que es Valencia. Ahí sí que hay algún bar que sí podíamos considerarlo como eso. Si tuviésemos que meter un tema de ese primer trabajo que editaste, del Showdown, elígemelo para que lo escuchen nuestros oyentes. Time, o sea, el adelanto. Primera que armamos fue el que estuvo en el LP y el que está en el LP principal, pero ese fue el empiezo. La intención vuestra cuando hicisteis ese primer trabajo, ¿teníais claro el sonido que queríais sacar? ¿Fue algo que fue evolucionando a medida que ibais grabando, componiendo? ¿O realmente lo que salió era lo que tenéis en mente? No, es algo que fue evolucionando, porque como te digo, nosotros, nuestra única idea era crear, ocupamos crear algo, y ese álbum especialmente porque yo le digo a la gente que ese álbum se grabó él solo, no fue nosotros, sino que ese álbum fue tomando la forma que quería, porque fue solo una combinación de todas las ideas que tenemos nosotros y que se fueron pegando en diferentes canciones. Así que no teníamos claro qué tipo de sonido teníamos, sino que nuestra intención era nada más decir, nosotros somos una banda y estamos aquí para rock. Pues bueno, vamos a escuchar este Time y continuamos con Sebastián y esta interesantísima charla. Are you feeling indecision? Just a spell of superstition. In a room of lonely eyes, find your tenants testify. In a concrete jungle, made of laws, made by men who are made of straw. When you fall in line, find your time. The clock just ticks, it takes no sides. Time won't stop to reach the dawn. Time won't stop to end the storm. Time Bueno, habéis sacado ese primer trabajo que estábamos hablando. A la hora de divulgarlo, de difundirlo, ¿qué hicisteis? Porque claro, yo sé aquí en España más o menos lo que tienes que hacer, pero yo no sé en Estados Unidos, en esa zona donde tú estás, cómo enfocas el vamos a divulgarlo. ¿Lo sacáis en físico? ¿No lo sacáis en físico? ¿Lo divulgáis en plataformas? ¿Utilizáis mucho Facebook? ¿Vais a radios? ¿Cómo está el tema a la hora de tú poder difundir tu producto? Más que todo, estar en lugar con un físico. Sí lo pusimos, sí he estado en línea, pero básicamente con un físico es la forma de ir. Y no necesariamente por decir que estamos tocando en un concierto, sino que vas a algún lado y ves a otra banda tocar. Y pues es eso bonito de tener un físico, decirle a la gente, hey, nosotros somos esta banda, no sé si lo quieres escuchar, aquí tienes. Y fue bastante probando y equivocando. Empezamos bastante con lo que es el Facebook, pero de internet, pues va y viene. Hay días que salía bueno, hay días que salía malo. Entonces empecé yo a hacer eso. Pues no, hay que hacer esto como pues ha sido siempre: ir saliendo, ir a conciertos, conocer gente. Y ir diciéndolos pues que nosotros somos esta banda. Así que eso ha sido lo que más se ha, por lo menos como yo hago el marketing directamente. Más que como solo lo hacemos nosotros, no es ninguna compañía que nos ayuda específicamente con eso. Con un físico es lo que se mueve bastante. Hay no radios, pero hay tiendas que venden CDs, venden LPs, y que pues ellos nos han ayudado bastante de poner pues nuestra música ahí para venta con ellos. Claro, aquí este es el problema que tenemos con las redes sociales y las plataformas digitales. Es muy fácil divulgar y difundirlo, pero muy difícil que te hagan caso. Es como si echases al aire un montón de papeles de propaganda y cayesen al suelo todas, y a lo mejor solo lo coge uno de toda la gente que pueda ver por la calle. Pues en parte las redes sociales es eso. Es muy difícil que la gente te haga caso a lo que puedas tú difundir, ¿no? Y como tú estás diciendo, realmente es uno personalmente, cuando intenta hacerlo más físicamente, es cuando el efecto es más visible o más real. En este caso, me interesa hablar mucho el tema de las plataformas digitales, porque eso lo hemos hablado mucho aquí en Rock Entre Amigos, a nivel, sobre todo, de España, nacional. Pero a lo mejor vuestro punto de vista puede ser un poco diferente o nos hace cambiar de opinión en algunas cosas. El formato físico para el heavy metal sigue siendo importante, porque somos tradicionales, nos gusta tocarlo y tal. La gente joven, sin embargo, tiene otra perspectiva. No le hace falta tener el formato físico. Yo no sé hasta qué punto en Estados Unidos el formato físico sigue siendo importante. El consumo es importante, no lo sé. Se está diciendo que en los últimos años has aumentado el consumo de LPs y de CDs. ¿En Estados Unidos continúa siendo importante el formato físico? ¿Lo ves tú que la gente continúa comprando? ¿Que hay muchas tiendas de música? Aquí ha desaparecido casi todo. ¿Cómo está por ahí? No, aquí pues por lo menos afortunadamente en cuanto a música, si vas a una tienda de música es como que vayas pues a un supermercado. Ve gente hablando, ve gente comprando, intercambiando álbumes entre ellos. En ese sentido físico sí se mueve bastante todavía aquí por lo menos. Y lo ves en las tiendas de música, pues que no son... Tal vez alguna tienda pequeñita que está en alguna esquina, sino que pues es una... Más especializada, ¿no? Las tiendas pequeñas serían más especializadas, entonces, a lo mejor. Sí. Pero, pero en un supermercado, ¿encuentras música rock? ¿Encuentras música heavy de todo tipo? ¿O tienen lo más fácil de vender y se olvidan del resto? Lo más fácil de vender. Vale. Es que eso es lo que pasa aquí en parte... Que tú te vas, por ejemplo, a la Fnac o te vas al Corte Inglés, que son las tiendas grandes, ¿no? O alguna cosa. Y bueno, te puedes encontrar el último de Maiden o el último de Metallica o el último de Megadeth, pero es más difícil encontrar cosas en concreto un poquito más complicadas, ¿no? Y luego las tiendas especializadas continúan habiendo algunas, pero también es continuo. Lo que sí que ha crecido mucho en los últimos 10 años son las tiendas de segunda mano. Y sobre todo el vinilo. O sea, el LP, el vinilo, por encima del CD, es algo que se ha revalorizado. y ha hecho que el mercado físico haya crecido, sobre todo por el producto de segunda mano. ¿Ahí ha pasado igual? Sí, en esas tiendas, como te digo, de música, un punto que se mueve bastante es el de segunda mano, que es el intercambio, pues, de gente que sus álbumes viejos o LPs viejos, y ese es bastante que se mueve. Los nuevos sí hay bastantes, pero sí diría yo que lo que es el de segunda mano es un punto firme de las tiendas para moverse. Otra cosa, a la hora de vosotros fabricar el formato físico, aquí en España no es difícil, no es caro, sobre todo el CD, pero el vinilo es complicado. Vosotros, si quisierais fabricar vinilo, ¿es complicado también? Sí, es complicado. No se mueve muy fácil, e interesantemente, a una banda que mueve bastante vinilos, ordena todo lo que es vinilos de Europa. No los ordenan en los Estados Unidos, no los ordenan aquí en Estados Unidos. O sea, los piden a Europa la fabricación. Sí. Claro, es que... Claro. No, me lo imagino, porque yo supongo que ahí desaparecerían también mucha industria del vinilo, porque en Estados Unidos empezó a desaparecer mucho antes que en Europa, porque el CD se estableció antes, sí. Empezó a tener éxito mucho antes. Aquí se quedaron varias industrias, sobre todo en la parte de Europa del Este, por la curiosidad de que Europa del Este va todavía más retrasada en ese aspecto tecnológico que lo que era Europa Occidental, por decirlo de una manera. Alemania, Francia, Inglaterra. Es como si dijésemos que el CD se establece en Estados Unidos, en Japón sobre todo, mucho antes. Japón, Estados Unidos, fuese viniendo a Europa, y entonces la Europa un poquito más de la parte comunista, vamos a decir, Rumanía, Polonia, Checoslovaquia, etc., lo que es hoy en día República Checa y Eslovaquia, claro, quedó en industria del vinilo, por el hecho ese, porque se retrasó mucho más la desaparición del vinilo. Y eso hizo que cuando creció el vinilo... teníamos industria. ¡Wow! Interesante. Claro, tú piensas que, claro, cuando desaparece la Unión Soviética como grupo, como bloque, todos esos países entran, algunos a formar parte de Europa. Pero claro, la industrialización y el cambio tecnológico tarda muchos años. Y muchos productos de los que aquí en Europa habían dejado de tener vigencia estaban yendo o estaban en Europa del Este. Rumanía, Bulgaria, tal, tal. Y todo eso ha hecho que el vinilo se haya mantenido en industria, que se haya podido, exacto, hasta tal punto, imagínate esto, que el cassette desapareció prácticamente de fabricarse, y aquí en España creo que solo hay una fábrica de cassette. Wow. Imagínate, y está pegando de nuevo, imagínate. Bueno, vamos a pasar al segundo disco, si quieres. Okay. Luego ya hablaremos alguna cosa más de esto. Yo supongo que el funcionamiento de ese primer trabajo, ¿con ese primer trabajo hicisteis alguna cosa importante, alguna girilla, apoyasteis alguna banda? ¿Funcionó bastante bien? Sí, más que todo ese primer disco fue un empiezo, una gira por lo menos aquí en el estado de Maryland. No necesariamente en la costa este, eso lo hicimos después, pero con ese primer álbum, esos primeros 2 años fue nada más el nosotros establecernos como una de las bandas principales aquí en Maryland, por lo menos. Logramos tocar en bastantes lugares que son muy conocidos aquí en la zona. Por decirte así, Baltimore Soundstage, Ramshead, que tal vez si te fijas en alguna otra banda que haga un tour por esta zona, son lugares que... habituales. Antes, sí. Uh-huh. Ese fue el punto principal de ese primer álbum, de nosotros pues enfocarnos en expandirnos primero aquí en Maryland, más que todo. ¿Tocasteis ya apoyando alguna banda durante esa época? En ese primero no. No, o sea, todo vuestro, por decirlo de una manera, ¿no? Sí. Uh-huh. Y visteis, esto me interesa, porque estamos hablando un poco del formato físico y todo eso. Aquí está demostrado que donde más se venden los productos físicos de una banda es en un concierto. O sea, es como si la gente va a verte y a lo mejor en una tienda, gustándoles, no te compran el CD, sin embargo están viéndote en directo y terminan comprando el CD o una camiseta. ¿Os pasa continuamente eso? Sí, 100%. O sea, vosotros veis que la manera realmente de funcionar, ya no por el hecho de ganar dinero tocando, sino por el hecho de que es la manera de que económicamente la banda sea viable, es tocando y vendiendo esos productos en ese concierto. Sí, sí, más que todo, usualmente en un concierto la ganancia que hacemos es por vender eso primeramente. Uh-huh. Y ya en sí lo que ganamos por tocar tal vez es un poquito menos, pero el vender todo ese sonido, CDs o camisetas, eso es lo principal con lo que nosotros movemos. Aquí en España, por ejemplo, somos un país que bordeamos los 40 millones de habitantes, nada que ver con los casi 400 que puede tener Estados Unidos. Por tanto, a la hora de tú fabricar producto físico, tienes que hacerlo en cantidades muy limitadas, muy pequeñas. ¿Vosotros trabajáis también en cantidades pequeñas o os arriesgáis un poco y para tener un remanente para que la gente pueda comprar producto físico durante un tiempo? ¿O trabajáis sobre seguro, hacéis productos para agotarlos y ampliar? ¿Cómo trabajáis en ese aspecto? Pues mira, al principio era así, agarrando montos pequeños para tratar de armar, no comprarando o algo así. Y así funcionamos por los primeros pocos años. En el 2019 es cuando estábamos armando, era una gira bastante grande y que estábamos a punto de decir, bueno, vamos a armar, comprar todo, sí. Vamos lo más grande posible. Arriesgar, por decirlo de una manera. Y ese punto es cuando cae pandemia. Joder. En ese punto, y eso básicamente fue, ok, vamos desde cero de vuelta otra vez, pero... estábamos a punto de decir, bueno, pues arriesgamos y armamos esto lo más grande posible, pero eso pegó, así que pues dijimos, tal vez no es el tiempo. todo tiene ya alguna señal. Vale, antes de pasar al siguiente trabajo, que es el San Francisco Moto, vamos a poner otro tema de ese primer trabajo, del Showdown, antes de dar paso para que la gente vaya conociéndoos. Si tienen la oportunidad de entrar a vuestros canales de YouTube, o lo daremos al final del programa, o al de Bandcamp, eso también quiero hablar contigo alguna cosilla de esas, pues que vaya conociendo temas de ese primer trabajo. Showdown, elígeme otro tema. El Showdown, la canción Showdown, un poquito de historia de Baltimore para los que lo logran pegar. Esa canción se basa un poquito en unas marchas que hubo aquí en Baltimore por unos problemas sociales. Así que es un poquito de historia de Baltimore, un poquito de historia de Thrill Killer, un poquito de todo. Genial, pues vamos a escuchar este Showdown de los Thrill Killer y continuamos con Sebastián. Cut me to downtown. Fall down. Bueno, ya hemos escuchado este Showdown. Vamos a un paso importante, un momento que me interesaba mucho, porque, claro, estamos hablando que Thrill Killer es una banda que utiliza mucho un poco, aunque Sebastián nos ha dicho que es sobre todo hard rock, tiene muchos elementos del metal alternativo, de la fusión, muchos elementos del funky, de estilos musicales un poco para aledaños al habitual, al tradicional. Pero a mí me da la sensación de que vosotros creéis que necesitáis dar algo más a la gente, ¿vale? Y buscáis un cambio de imagen, un concepto. En este caso, no sé si es influenciado por algunas películas o series que están teniendo éxito en los últimos años, o es un poco que nace por vosotros por ese amor que podéis tener a una etapa, a una década. Un poco de nostalgia de no haber vivido, entre comillas, una época en estos años. En este caso serían los años 80, ¿no? Sobre todo las películas de los años 80. Un poquito, no sí, fantásticas, pero un poco de la ciencia ficción, de esas películas que nos influenciaron de jóvenes, sobre todo a los cuarentones como yo. Y le dais un concepto muy visual, muy fílmico, muy de película. ¿Cómo nace ese concepto para luego crear ese San Francisco Moto? Que es el trabajo en el cual, sobre todo, empezáis a trabajar este concepto un poquito más visual. ¿Cómo nace todo esto? Ese empieza con el primer video que armamos, que es King of 1984, el rey de 1984, que eso es basada en ese mismo libro, no sé si es familiar de ahí en España. Sí, George Orwell. era esa idea, como una distopia más que todo, y queríamos armar el video así bastante ochentas, y armamos ese primer video. Y excelente, fue increíble la recepción. Y de ahí, pues, nosotros empezando a crear lo que es el siguiente tipo de el siguiente mini EP, empezamos a ver que la recepción del video pues seguía creciendo y seguía creciendo. Y nosotros, pues, ¿será que lo que es el video? ¿Será que eso es lo que se mueve más? De lo que se movería más la canción, tal vez, porque mencionaste antes Bandcamp. Y pues nosotros, bueno, pues la gente ha escuchado esta canción 100 veces, pero 10.000 personas han escuchado el video. Entonces, armando de eso, fue como empieza la historia. Que el primer video solo fue nosotros armando, pegando lo que pensamos de ahí. Y la gente, si logra ver el segundo video, pues ya ves que empieza ya con una mini película al principio, que es un homenaje a los 80 bastante, de lo que es la película de Blade Runner. Que es de un policía que es bastante más comédico de lo que es Blade Runner, pero es como esa idea de un policía que hace lo que quiere cuando quiere, y de ahí es cuando se empieza a armar y empezamos ya pues a pensar en los personajes, cómo se va creciendo esto, cómo armamos más gente. En el primer video creo que tuvimos un total de 10 personas entre el equipo, y ya para el segundo video ya hay unas 40 personas que nos ayudaron, que estamos armando ya la mafia, que era la enemiga de todo. Y ya el siguiente video ya es más una producción de lo que es nada más queriendo armar un video de música. A mí me da la sensación que lo que más llama la atención en parte es la imagen retro, ¿no? Un poquito esa imagen que pegué de los 80. Me recuerda mucho también a películas un poco como Regreso al Futuro, como Black Rain, por ejemplo, también, que tenéis una estética súper ochentera, súper llamativa, y que está pegando mucho en los últimos años gracias a series, y eso lo vamos a hablar. Gracias a series como han sido Cobra Kai, por ejemplo, o El Pacificador, son series que tienen esa imagen muy retro y a la vez están dando difusión a la música rock, que es cosa rara hasta ahora. Y eso ahora lo hablaremos, porque no sé si está haciendo mucho efecto en Estados Unidos. En Europa no es que esté haciendo un efecto muy hasta allá, ¿no? Por ejemplo, Stranger Things puede ser que sea lo que más ha hecho. Lo que más ha hecho que la gente joven pues se interese de nuevo un poco pues por el rock duro, por el heavy metal. Pero yo no sé si en parte estáis influenciados por toda esa ola de los un poquito retro, tanto en películas como en series, sobre todo eso, o ha sido un poquito por vuestra parte sin esa influencia. Al principio podría decirte tal vez que suelta un poco sin la influencia, más que todo nosotros, pues, bueno, más que todo el cantante. Yo tengo 26, yo en los 80 no tengo nada. Pero más que todo él, pues, armando eso, ya para el segundo, pues nosotros empezamos a notar eso bastante. Y como el primer video tenía un poquito de esa idea, ya el segundo es, okay, vamos con todo esto. Así que sí, para el segundo diría yo que eso pues influenció bastante en nosotros lo que estábamos armando. Con ver eso específicamente, como dices tú, ese es como renacimiento, por decirlo así, o esa busca de esa nostalgia que había aparecido por esos años. Entonces sí, en un punto pues nosotros quisimos pues explotar eso un poquito, se podría decir. Pero vosotros estáis viendo que la gente joven, gracias a series como las que he nombrado, que divulgan o difunden un poco pues el heavy metal, el hard rock, por ejemplo. Yo he dicho, por ejemplo, que Pacificador de Pacemaker ha puesto alguna vez una banda que es, por ejemplo, sueca, como son Leaf, Sister Sin. Han puesto también a lo mejor algo de Steel Panther. Cobra Kai también está metiendo continuamente también músicas de rock duro. ¿Tú ves que en Estados Unidos a la gente joven le influencia mucho este tipo de series? ¿O son indiferentes y continuamos siendo la gente mayor los que realmente nos sentimos identificados con eso y punto y poco más? No, yo digo que sí, los han influenciado bastante. Sí, sí, afecta bastante y enseña a la gente. Porque, bueno, como dices tú, Stranger Things, yo he visto por lo menos bastante gente que se ha regresado a tomar el tiempo de aprender a tocar Master of Puppets. Y pues es bonito pues ver que gente que tal vez no estaba interesada o gente que no conocía la banda, pues encontrar ese tipo de música y pues de ahí ya el resto que existe. Pero sí diría que lo influencia bastante, y más que todo pues con la gente joven de descubrir eso. Bueno, hablando un poco del San Francisco Moto, que es el mini LP que editasteis en el 2018, me parece, a mí me da la sensación de que incluso ese elemento conceptual, visual, que vosotros habéis metido, incluso puede ser que haya influenciado un poco en vuestra música, porque empecéis ya a meter elementos de sonido de teclados o algunos elementos un poco diferentes al primer trabajo, que sí que pueden recordar también a un sonido más retro, un sonido más de los 80. Le habéis intentado cambiar el sonido a la banda. ¿Es posible que hayáis intentado al sonido de la banda darle una pequeña vuelta de tuerca? No sé si cómo nace ese sonido un poquito diferente que tiene este San Francisco Moto. Sí, ese pequeño cambio de tuerca sí va influenciado por eso. Y diría yo también que va a influenciar bastante en lo próximo que estamos armando. Así que sí sería un cambio... que fue influenciado bastante por eso. Pues vamos a meter, si quieres, el tema de King of 1890. Bueno, ¿vosotros cómo lo diríais? ¿1984? Sí. Es que claro, lo nombráis diferente a nosotros, que nosotros decíamos el número completo es 1984, y vosotros lo decís como si fuese 1984, ¿no? Sí, correcto. Claro. Para mí muchas veces me lío ahí. 1984. Pues bueno, vamos con este tema. El rey de 1984, basado en la obra de Orwell, 1984, es uno de los únicos libros que me falta por leer de los clásicos de la ciencia ficción. Ay, me falta, no puede ser, eso no puede ser, tengo que ponerme un poquito al día. Mira que he leído Fahrenheit 451 y he leído un montón, Extranjeros en Tierra Extraña, un montón, y ese todavía no he tenido la oportunidad. A ver si me pongo con él, no puede ser, no tenemos tiempo para todo. Sebas, es que no puede ser, Sebastián. Bueno, vamos a escuchar este King of 1984 y continuamos. My heart is pounding. Our tyranny, it's in reverse, but the sound and fury up in the sky. Rains down the thunder, but in disguise. It's a tale of rhythm, a tale of lies. We'll dance on forever into the night. Hablando de este trabajo, de este San Francisco Moto, claro, temáticamente este trabajo cambia respecto al primero. O sea, no sé en qué os basaste, si fue muy con temática social el primer trabajo, a lo mejor un poquito más reivindicativo, más político. No lo sé porque yo en el tema del inglés no lo domino mucho. Pero tengo la sensación de que este trabajo tiene una esencia un poquito más lúdica, más distendida en el tema temático que el primero. Háblame un poco de esas diferencias del primer trabajo y de este San Francisco Moto. Sí, el primer álbum diría yo que es más crudo, más que todo pues con esa idea de querer crear algo y poner algo ya afuera y armarlo de ahí. Ese primero sí tiene ese punto más crudo, diría yo, definitivamente, no solo líricamente, pero instrumentalmente. Y este segundo, diría yo que ya es un poquito más bajo punta láser, de que ya pues tomamos un poquito de tiempo nosotros de armar ya el sonido, de tomar el tiempo de buscar cómo armar la canción, más que la canción armarnos a nosotros. Sí, que sí, no diría yo que es menos energía. Ya. No, tú sí. lo que quería decirte yo es que, claro, igual en algún aspecto yo, como el concepto ha variado, igual mi sensación es que la temática es un poco menos reivindicativa, pero a lo mejor utilizáis otros elementos para utilizar la reivindicativa, porque aunque utilices la distopía de 1984, no deja de ser un alegato contra las dictaduras y contra el control de la sociedad, por tanto no deja de ser una temática reivindicativa. O sea, en ese aspecto, lo que a lo mejor ha cambiado por vuestra parte es ese elemento a la hora de difundir la lírica, lo que diríamos, las letras. Sí. Utilizar más un doble sentido que en el primero, que era más directo. Correcto. Vale. Sí, ese es el punto. Y ese es bastante, más que todo, bastante primordial, ese punto doble en Digital Desperado. En el que la idea era todo, pues, armar como todo, todo es en línea, todo es online, y que en un punto, si todo eso falla, todo es locura. Correcto. Es que ese punto es importantísimo. A ver si llegamos luego a ese tema. Bueno, este trabajo, como estamos diciendo, es un poco diferente. La recepción de la gente fue en ligero ascenso. Quiero decir, la gente no se extrañó de ese pequeño cambio de sonido de la banda. ¿Lo viste que la gente lo aceptó bien? ¿Cómo lo has visto todo? Sobre todo en directo también, porque claro, el sonido de la banda en directo tiene que cambiar un poco. ¿O no cambiáis nada? No lo sé. Sí cambió un poco, pero la recepción fue tal vez igual o posiblemente más grande, aunque solo eran 5 canciones. Eso es un sonido principal de que se ha movido más que todo, que nos, con ese mini LP que hemos logrado armar tal vez un poquito más tiempo en radio. Es el que pues, con el segundo video hemos logrado hacer más promoción con eso. Y con ese segundo mini EP es de donde nos hemos enfocado ya a armar conciertos, ya no solo en Maryland, sino que ya afuera de Maryland. Ya armando no conciertos en ciudades, sino que ya en otros estados. Claro. Este punto es importante hoy en día, porque tú, como estás diciendo, para vosotros ese cambio de concepto sobre todo ha sido importante en un canal de visión visual como es el YouTube. Gracias a el utilizar, el intentar hacer una historia concepto para las canciones, sobre todo para ese rey de 1984, ha hecho que hayas llegado a más gente, hayas llamado la atención. Pero esa llamada de atención, ¿la habéis visto reflejada luego en el consumo en las plataformas digitales, en medios como Bandcamp, Tidal, Spotify? ¿O a lo mejor lo habéis visto más reflejado en el formato físico y por tanto en los directos? ¿Dónde ves tú que está más reflejado ese impacto visual que habéis logrado vosotros tener con YouTube, con ese sobre todo vídeo King of 1984? Más que todo en vivo, en los directos. No necesariamente tal vez online, por lo que es Spotify, Bandcamp, tal vez no mucho. Sí en YouTube, que es lo que va armando todas las vistas, por la gente viendo los videos. Y pues en directo, pues gente que nos ha dicho, encontré sus videos y vi que estaban tocando de cerca, así que decidí venirlos a ver. Así que ese ha sido el efecto principal, pues más que todo, de lograr pues armar más gente afuera allá de la ciudad. Por tanto, la inversión en un producto visual, desde vuestro punto de vista, ha ganado enteros. O sea, ¿habéis visto que es importante para vosotros ese impacto visual? Porque se está convirtiendo en algo físico, visible, porque os está afectando en los directos. No es que queda un poco en vamos a decir, no es dinero perdido, entre comillas, porque, coño, la inversión de un formato vídeo, hostia, no es barato. Hay, y sobre todo, tiempo, inversión, tal. Si se transforma en algo efectivo en directo, joder, entonces eso para un músico como tú ya no es solo moralmente, sino también psicológicamente, incluso económicamente, hace que continúes teniendo intención de continuar con la banda. Sí, claro que sí. Y eso pues ha apoyado bastante el grupo. No necesariamente tal vez, no porque las canciones sean menos, pero sino que un montón de gente ha sido llamada la atención por los videos. Tuve hace años un maestro de música que me dijo, mucha gente escucha música con los ojos. Es verdad. Y desde ese punto pues dije, ¿qué querrá decir? pero pues con el tiempo, más que todo con los videos, pues entendiendo pues de gente que le ha llamado la atención bastante eso, y como dices, dices tú, no es necesariamente pérdida de dinero o algo así, sino que es una inversión, porque eso es lo que se ha movido, lo que nos ha logrado abrir más puertas en otros lados, que tal vez nos hubiera costado un poquito más sin haberlo tenido. Tú piensa, y hemos hablado anteriormente de muchas bandas, yo he nombrado Powerwolf o Sabaton, tú has nombrado Ghost, que son bandas que visualmente son impactantes, han entrado primero por los ojos y luego por la música, y grupos más tradicionales que no tienen ese elemento visual. Te voy a poner un ejemplo que para mí es la banda más grande del power metal o del heavy metal un poquito de las últimas tres décadas, que es Blind Guardian. A mí me flipan. Visualmente no son nada del otro mundo, y a la gente joven no les ha llamado tanta la atención. Por eso grupos como Powerwolf o como Sabaton son más grandes que ellos hoy en día, sobre todo en zonas como Estados Unidos. Y es curioso, pero es que es verdad, es que la imagen hoy en día es esencial. Hay una banda sueca que son Avatar, que a mí me encantan, sobre todo por el aspecto visual, que es impactante. Los vídeos musicales son pequeñas obras de teatro, pequeñas películas. Y es que son grupos que en Estados Unidos tienen su mercado en parte gracias a su impacto visual. Sí, la temática ayuda bastante, y parece que no, pero sí es importante. Por ejemplo, Gloryhammer es otra banda. Gloryhammer, sí. A alguien dice, ¿qué banda es esa? No sé si lo he escuchado, pero le enseñas una foto y dices, claro. Oh, sí. Es verdad, ya ves lo que son las cosas. Por eso, muchas veces, los grupos de heavy metal más tradicional, que hemos nombrado anteriormente, que no son grupos que tengan una imagen impactante, en absoluto, todo lo contrario, son los típicos rockeros de toda la vida, que salen al escenario sin nada prácticamente, a la gente joven le cuesta mucho más comulgar con ellos, tener ese feeling, ¿no? Y sin embargo, esta serie de grupos que los antiguos consumidores de heavy metal somos más reacios a ellos, que son más melosos, les decimos nosotros, que sois más melosos, que sois demasiado dulzones, es que tal, como Sabaton tal, coño, es lo que pega, es que tiene castañas la cosa, es que es curioso esto, ¿eh? Sí, ¿para qué? Bueno, hablando de este trabajo, ¿este lo editasteis también en físico? ¿El San Francisco Motos? Sí. Resultado, sí. Supongo que interesante, ¿no? ¿Os resultó bien? ¿Funcionó mejor que el anterior? ¿Cómo lo visteis? Funcionó tal vez un poquito mejor que el anterior. Creo que más que todo por ese cambio de sonido. Creo que ayudó pues bastante de ya nosotros enfocarnos y a armar un sonido más cohesivo junto, que solamente poner ideas armadas a hacer una canción. No porque sea menos, sino porque creo que tomarse ese poquito tiempo extra de crear algo conjuntivo ayudó bastante. Y A la hora de hacer trabajos, habéis trabajado dos mini LPs y un LP, ¿vale? Luego un single que habéis editado en 2020. En los últimos años el mini LP está funcionando bastante bien. Mucha gente está editando más en mini LP, sobre todo por el tema de las plataformas digitales, que hoy en día pues mucha gente prácticamente no consume el disco entero. Es más por canciones. ¿Vosotros veis que funcionan mejor los mini LPs en vuestro caso? ¿Funciona mejor el larga duración? ¿Cómo lo estáis viendo vosotros a la hora de consumir vuestros temas? ¿Veis que hay canciones que destacan unas por encima de otras o que realmente está todo bastante estabilizado? No, el mini LP se mueve más. El mini LP mueve más bastante. No porque creo yo que un álbum entero funcione menos, pero creo yo que mentalmente, o tal vez esto subliminalmente, la gente mira el EP más pequeño y dice, lo puedo escuchar en un ratito. Claro. Pero eso es la gente joven, ¿eh, Sebastián? Sí. Eso es más la gente joven que la gente mayor, ¿eh? Sí, será. Es verdad, pero es que está estudiado que mantener la atención de una persona joven durante mucho tiempo es imposible. Imposible, sí. Pero seguro el TikTok ya se mueve bastante. Claro, y luego lo que más éxito tienen plataformas digitales, sobre todo Spotify y muchas veces YouTube, son las listas de grupos, de canciones, de cualquier persona o de lo que sea, que tiene un variado, es lo que más funciona. Sí, que solo el álbum entero. Exacto, es complicado, por eso muchos grupos progresivos, con temas largos y tal, está teniendo mucho problema en las plataformas digitales, incluso los mismos jefes de las plataformas digitales aconsejan a las bandas hacer temas cortos y no discos y temas largos. No sé hasta qué punto vosotros lo estáis viendo desde vuestro punto de vista también en vuestro consumo. Sí, las canciones pues cortas sí ayudan bastante, como eso dices tú, de que se mueve más. A mí, en lo personal, yo soy muy fanático de las canciones largas. Sí, yo también. Me encanta Pull Me Under, Dream Theater, Fire of the Clouds, Iron Maiden. Wow. Me encantan esas canciones largas. Lo épico, te mola lo épico. Sí. Pero pero armando ya con el grupo, pues de que ya les digo, tengo esta canción que queremos armar, ¿y cuánto mide? Son 9 minutos. Sí, no podemos. Hacemos dos. Hacemos dos o tres. nada de cambios de ritmo ni historias de esas. Vamos a separarlo en tres temas, que eso es una pena, ¿eh? Porque a mí, por ejemplo, como tú me has comentado Dream Theater, no me acuerdo ahora la canción esta que tiene 23 minutos, que es prácticamente un mini LP de Octavio, creo que es. No, es un mini LP que editan a posterior del antes del Counting, no me acuerdo ahora del se me ha ido a la cabeza, del Imagine Watch. Tienen un tema que tenían que haberlo metido en ese disco originalmente, pero era tan larga que no cabía, entonces la tuvieron que editar en mini LP a Change of Season. El cambio de estación, ¿no? Es un tema de 23 minutos que es una auténtica salvajada. Es que es brutal y la metería ahora, pero no puede ser, 23 minutos no, alargaría el programa. Pero te lo digo porque todas esas bandas que han trabajado temas largos, muy trabajados, muy currados, por ejemplo, Blind Guardian tiene And Then There Was Silence, que dura 15 minutos, por ejemplo, Running Wild, que es una banda que yo amo en locura, tiene canciones de 13, de 12, de 15. Todas esas bandas, hoy en día, sería muy difícil, no que las hiciesen, sino que tuviesen éxito con la duración de los temas que tenían en aquella época, porque la gente no lo escucharía. Sí, los acortan, aún... con canciones que son súper populares, sí, las cortan por tiempo de aire. Correcto. Que quepan en esos 3 minutos, ¿no? Que tienen de tiempo en las emisoras para poderlas meter. ¿Tú tienes alguna plataforma digital preferida a la hora de difundir tu música? Está claro que YouTube por el tema de la visual, ¿no? Pero hay mucha contradicción o hay mucha polémica en el tema de a la hora de... Bueno, vosotros lo hacéis en este caso todo, ¿vale? Pero a la hora de vosotros recibir... parte económica de las plataformas digitales, pues está Tidal, está Apple Music, está Spotify, YouTube y tal, ¿no? ¿Tú tienes rendimiento de las canciones, difusión de las canciones, calidad de las funciones a la hora de tú subir tu música a las plataformas digitales? Quitando YouTube, pero el aspecto visual, ¿tienes alguna plataforma favorita a la hora de difundir tu música? Ah, sería Spotify, porque pues es la más popular. La que más consumo tiene, pero sí. ¿Por cantidad de consumo o por otras cosas también? Más que todo por cantidad de consumo. En cuanto a calidad, diría yo que cualquier plataforma, o más que todo las más populares al menos, no hay alguna que te vaya a cortar la calidad de alguna canción en cuanto al audio de escucharla. Apple Music, Bandcamp, ¿cuál era el otro? River Nation. Con ninguno de ellos pues nosotros hemos realmente encontrado algún punto que estén acortando la calidad de la música o algo así. Y Spotify pues honestamente por eso que se mueve más. Es mucho más fácil encontrar a alguien que tenga un Spotify, sí, que alguien que tenga un Apple Music o algo así, o un Bandcamp. Pero curiosamente, las bandas con las que yo hablo, todas dicen que lo mejor sería que funcionase Bandcamp, porque en parte es la que más apoya a las bandas, la que más beneficio económico os da, y en parte es un poco más concreta, ¿no?, a la hora de buscarla, porque es más de banda, ¿no? Es un poquito más una especie de página web, casi prácticamente, de una banda. ¿Tu punto de vista en ese aspecto también opinas de igual, que Bandcamp en ese aspecto es una pena que no funcione más? Sí, es una pena. Bueno, por lo menos aquí, si alguien... Bueno, nosotros haciendo nuestras métricas de mes a mes, de dónde escucha nuestra música la gente, Spotify es el que va número uno. Bandcamp no está ahí arriba, pero Bandcamp es donde la gente más que todo compra online. Digamos que no estamos, claro, en un concierto y alguien que escucha nuestra música Bandcamp tiene pues esa habilidad de que puedes poner tú tu producto, tu CD o camiseta, y la gente pues puede comprar ahí directamente. Claro. Así que por lo menos aquí funciona más como una página web de comprar, más que un lugar donde tú escuchas música. Porque curiosamente he encontrado casos de gente pues de que va a nuestra página en Bandcamp, digamos, compra los CDs, compra un sticker, compra camiseta, pero todas las canciones las he escuchado en Spotify. Eso es curioso, porque Bandcamp al final, siendo una página donde tú puedes comprar incluso digital. Sí. O sea, es que no hace falta que compres el físico. Tú puedes comprar las canciones sueltas, puedes comprar el paquete entero, con un precio relativamente económico, incluso por la voluntad, entre comillas. Hay grupos que funcionan así. Y sin embargo lo utiliza más la gente para comprar el formato físico. Es que prácticamente funciona de tienda. Sí, es casi una tienda básicamente. Claro. Lo compra la gente, la música más que todo ahí, pero no necesariamente la escucha. Hmm. O por lo menos no en ese formato. Bueno, San Francisco Moto, vamos a meter otro tema de este mini LP. Elige tema. El Last Horizon. Correcto. ¿A por algo en concreto? Ese creo yo que es el más metal que tenemos. Que las otras canciones las armamos nosotros poniendo ideas nuevas, sonidos nuevos o tratando de experimentar. Last Horizon es nosotros diciendo, vamos, echamos un metal aquí. A saco. Todo, ¿no? Pues bueno, vamos con Last Horizon y continuamos ya para finalizar esta charla, esta entrevista con Sebastián. gracias a este San Francisco Moto, sí que, por lo que yo tengo visto, que tú me enviaste un poco pues, vuestra historia y un poco de información, sí que teloneasteis y acompañasteis a bandas relativamente importantes, y entre ellas bandas europeas, o sea que en parte es un poco un sueño, ¿no? Cuéntanos un poco esas bandas con las que tocasteis y cómo es posible que lograsteis llegar a ser compañeras de esos grupos. Una de las principales, que hicimos una pequeña gira con ellos cuando tocaron aquí en Estados Unidos, que fue The Protomen. Tocamos con ellos en Baltimore, tocamos en Filadelfia, tocamos con ellos en Nueva York. Y ellos, pues, tocamos y la recepción de la gente fue increíble. Creo yo que logramos nosotros ese punto, pues, con la ayuda de lo que es los videos bastante. Porque la banda Protomen, ellos tienen también una idea similar, solo que ellos lo expanden aún mucho más, porque aún los álbumes que tienen ellos son conceptuales. O sea, que es toda una historia, y pues nosotros la historia la tenemos en los videos, no necesariamente en la música. Pero ellos encontraron eso y pues nos dijeron que los acompañáramos en esos conciertos aquí en esta gira. Y salió excelente, ¿para qué? Y creo que pues esa idea, esa temática, como estábamos hablando un poquito antes, de tener esa imagen o eso que te pueda determinar un poquito, ayuda bastante. Bueno, o sea, que fueron ellos los que contactaron con vosotros. Sí. Hostia, eso es complicado, ¿eh? Sí, eso es. Usualmente es al revés. Tú envías correo y no esperas nada, y esta vez llegaron ahí y dijimos nosotros, ¿será que están mintiendo? Exacto. Pero porque lo normal es que vayas y de rodillas. Sí. Hostia, pues sería un impacto. ¿Y cómo visteis un poco el ser teloneros, o sea, acompañantes de otra banda? ¿Qué tal fue de gente todo eso? Porque Protomen no es una banda que aquí en Europa tengamos conocimiento de ellos mucho. Siempre está ese, creo que eso nunca va a cambiar, pero siempre está ese punto de que empiezas a tocar y tienes todos los ojos enfrente y se vamos a ver si son buenos o si son malos. Pero es interesante porque usualmente para el final logramos pues atrapar la gente que en vez de abuchear nos digan buen trabajo. Bueno, sí, y que... notasteis luego un poco, supongo que os llevaríais vuestros formatos físicos, camisetas. ¿Vosotros luego veis que esa transformación de la gente mientras os está viendo en el concierto, de expectativa tensa que va cambiando un poco a poco y al final pues parece que entren con el grupo, luego lo veis transformado un poco en esa compra de merchandising siendo un grupo telonero en el fondo y que la gente va a ver a esa banda principal? Sí, en esos conciertos que hicimos nosotros vendimos todo lo que teníamos. ¡Joder! Eso es. Llegamos al final, el concierto en Nueva York, viene alguien diciéndonos, quiero comprar una camisa, y nosotros miramos nuestra caja y decimos, no tenemos. Y dice, ¿tienen un CD para comprar? Y nosotros, no tenemos. Hostia, eso tiene que ser para vosotros una flipada, un orgullo, ¿no? Sí, fue excelente. Y el otro punto de prueba bastante fue cuando tocamos con Steel Panther. Porque creo yo, por lo menos Protomen, el fanbase es por lo menos un poco más parecido. Mientras que Steel Panther, ese punto que te dije yo, que todos los ojos están directos, ese fue bastante en Steel Panther, que era ese punto de decir, bueno, a ver qué tienen estos niños básicamente tocando. Y al final pues se tradujo bastante, siempre con las ventas también, logramos pues atrapar eso, por decirlo así. Bueno, y hacer un buen trabajo con ellos. Claro, con Steel Panther, ¿cómo os llega esa oportunidad? Porque, joder, Steel Panther es una banda relativamente grande. Aquí en Europa no es, vamos a decir, una banda de primera línea, pero sí llegó a estar rozando esa primera línea. Creo que tienen un estilo de música que en Estados Unidos está bastante aceptada, porque es un heavy metal más hard rockero, más americanizado. No sé cómo os llega ese contacto, porque con Steel Panther, que fue un concierto en concreto, ¿algo más? Steel Panther nos llama a nosotros. Joder, tío, os llaman todos, tío. Steel Panther, nosotros estábamos, bueno, yo recuerdo nada más trabajando ahí en unas métricas con las canciones y nos llega el mensaje, hey, esta fecha van a estar libres ustedes, y dijimos, sí, ¿qué necesitas? Porque quien nos contactó fue el lugar donde íbamos a tocar. Ah, el local. Hay una banda que va a tocar que los está interesada que ustedes toquen con ellos. Y decimos nosotros, pues no hay problema. Y los tiguitas nos dicen el contrato. Y nos dicen, van a hacer con Steel Panther. Nosotros, ¡wow! Una cosa, cuando pasa eso, ¿vale? Que se pone en contacto con vosotros un intermediario. ¿Vosotros pensáis, queremos tocar como sea? ¿Queremos ser teloneros? Nos da igual, incluso si hace falta pagamos nosotros. Esto es una mentalidad que tienen muchas bandas, ¿vale? ¿O vosotros tenéis claro que sí, vale, son Steel Panther, pero nosotros nos merecemos algo? O sea, ¿vosotros qué sois en ese aspecto? ¿Qué mentalidad tenéis? No es de nosotros decir... gracias y poner nosotros, sino que fuimos pues nosotros honestos de decir, vamos a ser teloneros, pero vamos a ocupar tal y tal cosa, vamos a ocupar un mix de sonido o algo así, sino que pues fuimos nosotros de decir, nos quieren de teloneros, pues agradecidos completamente con esto, pero también queremos hacer un buen trabajo, no queremos nada más hacerlo a medias. Así que sí, honestamente fue, nosotros decimos, somos teloneros, pero somos Thrill Killer. Vamos a hacer nuestro trabajo bien, no hacerlo a medias. O sea, que queréis las mejores condiciones, entre comillas, que se puedan dar. Y luego supongo que también un respeto económico y todo eso. O sea, que vosotros... Correcto. Exacto. Nada de tocamos, a ver, nos sacamos cuatro duros, entre comillas, diríamos, en España, vendiendo CDs y punto. O sea, que es una mentalidad que tienen muchas bandas aquí en España o en Europa, que sí que, bueno, con tal de tocar, pues no pasa nada, incluso pagando de su bolsillo. Eso ahí es más difícil de ver. Vosotros sois un poco más conscientes de que la profesionalización o el ser profesional va por delante de todo, y el respeto, ¿no? Por decirlo de una manera. Sí, claro que sí. Aparte de con Steel Panther, con Dead Daisies, con alguna banda más, ¿cómo ha sido los últimos años en ese aspecto? Los Dead Daisies también fue similar. Creo que la única diferencia con Dead Daisies es de que fue el lugar donde íbamos a tocar que nos contactó a nosotros. Es decir, tenemos un opening, no sé si los quieren tocar, porque para ese entonces ya teníamos ya pues bastantes kilómetros aquí en Maryland, de decir, somos Thrill Killer. Y ellos son los que nos dijeron de la oportunidad. Y eso fue bastante bonito, bastante importante para mí, porque Doug Aldrich, el guitarrista, que fue también guitarrista de Dio. Sí, y pues fue, creo que eso es uno de los momentos que me tocó de wow, de decirle un mucho ídolo. Gusto conocerte. Sí. Creo, no sé si estuvo también en Whitesnake, ¿puede ser? Sí. Sí, ¿no? En una etapa clásica, claro. Claro. Hostia, eso, has cumplido uno de tus sueños, ¿eh? Sí, eso fue legendario. ¿Para casi qué? Nada, casi nada. Claro, también habéis participado en algunos festivales. Supongo que tú habrás insistido en algunas puertas, habrás tocado para poder tocar en algunos festivales. En otros os habrán llamado. El resultado en los festivales de ahí en Estados Unidos también es interesante. También es un sitio donde veis que al final la banda crece. También vuestro formato físico, vuestro merchandising en los festivales, veis que también funciona. O sea, ¿os sirven en ese aspecto? Sí, funciona bastante. Más que todo, por lo menos en este año fue cuando, por lo menos yo haciendo lo que es todo el marketing de la banda, enfocando más en lo que es tocar festivales que necesariamente tocar en locales. Porque sí, lo que es tocar en el festival, hemos hecho 3 festivales grandes este año. Uno que fue en enero, otro que fue hace poco, en septiembre, y tenemos otro que va armado en noviembre, que todavía no lo podemos anunciar aún, pero que se viene también, que es grande. Y sí, eso es principal, y por lo menos para lo que es el próximo año, ya tocar más festivales, porque sí, es bastante viable armar con eso, que tal vez te podría dar un poco más que tocar tal vez en local pequeño alrededor. Luego también hace poco creo que hicisteis, de momento, el último concierto, creo que vosotros solos en una sala, creo que estuvo bastante bien, incluso de gente, que llenasteis bastante, ¿no? ¿Eso dónde fue? Sí. Coméntame un poco. Ese fue en un lugar que se llama Metro, aquí en Baltimore, bastante popular, y ese concierto fue bastante especial de lleno, porque tuvimos no solo gente de Maryland, sino que bastante gente que vino de otras ciudades de cerca, que nos vinieron a ver. Así que tuvimos varias gente que estaba desde Filadelfia, gente que estaba desde Virginia, gente que estaba desde Nueva Jersey, que por decirte así son ciudades que están alrededor de 2 o 3 horas afuera de donde estamos nosotros. Así que bastante gente que, bueno, de otras ciudades vinieron a vernos. O sea que va creciendo, pues, y eso es importante verlo. Bueno, ya estamos despidiendo un poco el programa este. Si quieres decir unas últimas palabras para los escuchantes de Rock Entre Amigos, pues en estos momentos pues puedes decirles para ver que se interesen por la banda. Dices una vez estás, pues un poco las redes sociales, los canales de YouTube, todo lo que quieras, Sebastián. Ok, cualquier tipo de red social que busques, Facebook, Instagram, YouTube, todo es bajo Thrill Killer Music. Si lo buscas ahí, nos podrás encontrar. Ahorita lo más directo, si alguien puede estar interesado, no sé si estaría cerca de aquí, es que vamos a ser parte de una ópera rock que va a suceder estos próximos meses. Así que estarían pendientes, diría yo, de chequear nuestras redes sociales, donde vamos a poder, pues, optar eso. Todavía no se puede anunciar mucho, pero sí hay un poco festivales que podemos tocar. Alguien que nos escuche que esté alrededor aquí, pues, de los Estados Unidos, podamos contactar o algo así. Bueno, de todas las maneras, para mí ha sido un placer que contactaseis con Rock Entre Amigos. Que, bueno, dentro de lo que cabe, que se haya podido hacer esta larga tertulia. Ya has visto que nos las traemos aquí, las oportunidades de aparecer en un programa y tener 2 horas por delante para poder hablar. Una es complicada contar con ese tiempo, pero bueno, aquí en Rock Entre Amigos intentamos darle la máxima difusión a las bandas. Si son bandas jóvenes, pues más todavía. Y si encima pues vienen de Estados Unidos, pues casi nada, ¿no? El placer que nos hace el tener gente como tú. Para mí ha sido un auténtico honor. Espero que tengas un montón de suerte. Dale recuerdos a Rob, no lo conozco, pero bueno, él he estado viendo en vídeos, ya sabe, ya lo he conocido. Que por cierto, me gusta mucho la voz que tiene. Vuestra música, como estamos hablando, es un poco alternativa, fusión dentro del hard rock. Creo que tiene una voz muy heavy, tiene unos agudos cojonudos, o sea que en ese aspecto sí que es brutal. Y bueno, el tema de los conceptos me gusta mucho, esa idea que estáis trabajando, de tener una imagen un poco post-retro, futurista, entre comillas también. Así que me gusta mucho todo eso. Y Sebastián, que ha sido un auténtico placer, ¿eh? No, un placer para mí estar aquí, un completo honor. ¿Para qué? Exacto. Bueno, vamos a despedir con, creo que el último single, me parece que tenía una cara B, puede ser, tiene un segundo tema o había alguna cosa, no es un single solo. Es un single solo, nada más. Es un single solo. Pues despide con el tema que tú quieras, de la banda, de tu banda, para poder dar adiós a este programa. Vamos, tal vez uno de mis temas favoritos tocar en vivo, San Francisco Moto. A ver, vale. ¿En qué está basado esa? Porque el título San Francisco Moto a mí no me cuadra. ¿En qué está basado ese tema? Creo que ese es nuestro más experimento más raro que tuvimos, porque eso nace más que todo por nosotros querer hacer el video. Ese es más enfocado en la historia del policía rudo, y la canción en sí cuenta, pues, la historia, si le encuentran los detallitos, un poquito de la historia de la banda, que vamos empezando poquito a poco y que pues vamos creciendo en diferentes ciudades. Bueno, Carlos en vivo para mí es mi favorito, tal vez. Bueno, ya así que nos despediremos con San Francisco Moto. Antes de irnos, ¿con qué concierto de la vida de momento de esta corta vida de Thrill Killer te quedarías? ¿Con qué concierto? Oh, interesante. Para mí el más excelente sería el que tuvimos en Nueva York este año, que fue abriendo con Protomen, porque ese fue casi llenado total, y para el final que tocamos nosotros fue la gente, pues, ovacionando. En un punto personal digo yo, wow, qué excelente, qué bonito, pero a la vez te hace humilde decir, tenemos que seguir trabajando, no podemos parar ahorita, tenemos algo bueno y hay que seguirle echando fuego. Pues bueno, con este recuerdo tan bonito nos quedamos con este, en este programa, en este REA que ha estado con Sebastián Ochoa, hondureño, pero que está viviendo en Estados Unidos, pues en la zona de Maryland, en la zona esa tan bonita del True Detective. No, mentira, es... ¿Cómo se llamaba la serie? True Crime. No, ¿era True Crime? Sí, no, eso fue antes. The Wire es mi serie favorita, tío. The Wire, que es en Baltimore. Wire es en Baltimore también. Es en Baltimore. Un detallito para los que no saben, sí. La película Die Hard, creo que la 4 fue en Baltimore. La jungla de cristal. aquí se dice la jungla de cristal. Antes te había dicho True Detective, la serie que me flipa también, una de mis favoritas. No sabía yo en qué zona, creo que esa no es en Baltimore. True Detective es una zona más interior de Estados Unidos. Realmente era The Wire, mi serie favorita de todos los tiempos. Brutal, me flipa esa serie. Exactamente. Y nada, nos despedimos de Sebastián con este tema, San Francisco Moto. Sebastián, un placer. Muchísimas gracias. Get it. By the book, Razor. By the book. Less is a stone, she rides alone. A lonely mission on a beast disguised in chrome. Street lights, a neon lights, and from her fingertips, gotta grip the world at risk. Another state, another way. And with a beast on land, she'll race against the day. Hit the road, the streets they're calling. To me every night. A wild ambition, a fire in her eyes. My heart's all breaking. Black ties in the skies. A wild ambition, a fire in her eyes. Come alive after 9 to 5. Time out, Moto. Stay in your lane, Rex Roadkill. While you were out chasing those speed bombs, I was out preventing something a whole lot worse.